llegado el momento. Ya ha llegado el momento. Ya están aquí los más gamberros de la noche, los más atrevidos. Empieza PAP. Presenta Pablo Guerola. Hola, hola familia, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Esto es PAP en la radio. Son las 10 en punto, una hora menos en Canarias. Y aquí estamos en directo para todo el país a través de un montón de emisoras. Hola, Sara Gil, buenas noches. Hola, muy buenas noches, Pablo Guerola. Oye, me parece muy mal, ¿eh? Me habéis hecho ir a cambiarme, a ponerme guapa y a ponerme mola y toda. Mola. Y todavía no sé por qué. Estoy como nerviosa, cuéntanos. Hay un montón de cosas para hoy. No voy a adelantar nada porque si no es demasiado. ¿Por qué no? Es demasiado, pero vamos a tener con nosotros a Ainhoa Cantalapiedra. ¡Wow! Que nos va a presentar una de sus canciones, nos va a contar un poquito cómo está llevando el confinamiento, porque hay que decir que ella está en México, se ha quedado ahí, podríamos decir, atrapadísima, pero... Con los mariachis. No he buscado mariachis, sería muy top poner mariachis ahora, pero bueno. Tatiana Márquez, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, ¿bien? Porque siempre me pones a mí la de no soy ni mala ni santa. Porque me apetece realmente, no sé. No se me ocurre ninguna otra razón. En fin. Hola, no, Sergio. Vale, está bien. Sergio Medina en las redes, ¿qué pasa? Sergio, no sé, tío, ya ahora, ¿qué has tocado? Sergio, muy bien. Ya has tocado el micro, tío, de verdad. Es que eres un tocador. Hola, a ver, habla, ahora. Hola, ¿qué? Ya da igual. Se ya bien. Por su fondo de Skype está en la Barceloneta junto con otros 10 millones de claro, personas. No lo veis, pero ahí está. Bueno, aquí empieza PAP. ¿Eh? Saludos de quien te habla, soy Pablo Guerola. Hola. Hola, Pablo Guerola. Que vemos la cara de mona que tiene. Vale, guapo. Sí. Guapo. Aquí vas a decir la cola y Osara, por Dios. No pasa nada, no pasa nada. Lo tengo diciendo 3 años. PAP, los jueves de 10 a 12 de la noche. Ya sabes que eres el prota de este programa y que nos puedes contar tu historia, nos puedes contar lo que quieras a través de nuestro WhatsApp que está activo, ¿vale? 644-431-924. También dale me gusta a nuestra página de Facebook. Búscanos en Facebook, PAP Radio. Y como no, estamos en directo también en Instagram Live para todo el mundo que nos sigue en @PAP Radio. No encuentro el archivo. @PAP Radio. Se me ha ido. Se ha colado José Luis Moreno. Sí, estoy tocando cosas aquí y esto no puede ser. Pero bueno, dicho esto, empezamos PAP esta noche a las 10 ya y 3 minutos. Creo que ha sido la intro más rápida del programa que hemos hecho nunca en nuestra historia, sí. En fin, pero tengo que presentar a Ainhoa Cantalapiedra, una de sus canciones, que es esta, que se llama... no se escucha por Instagram, Ley, me está diciendo, madre mía. Se llama Eres Tú. Enseguida hablamos con ella aquí en PAP. ¡Ay, qué bonita! ¿A que te gusta? Es preciosa. Pero soy adicta a este tema. Sí. Eres la luz cuando no veo. Me devolviste mi respiración y surcaste este mar desierto en un momento de depresión. Sentida mi vida. temazo. Ainhoa Cantalapiedra. Vamos a presentarla como se merece. Ainhoa Cantalapiedra desde México en directo. Buenas noches. Hola, chicos. Para allá, buenas noches. Hombre, ¿cómo? ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Bien, chicos, un placer a los tres saludaros, Sara, Tatiana, igualmente. Pablete y a Sergio, que está por ahí atrás, moviendo las cosas. Hombre, es que hoy tenemos con nosotros a una gran artista, ¿no? Que has hecho historia de la televisión al convertirte en la segunda ganadora de Operación Triunfo en 2003, sí. Con tan solo 22 añitos que tenías. Ay, y ya te hemos escuchado que, vamos, hombre, es que, vamos... Genial, genial todo. La canción me ha encantado, hay que decirlo. Bueno, muchas gracias. Ainhoa, ahora mismo te ganas la vida entre México y España, o sea, desde hace unos años. Y también explotando tu faceta de compositora, incluso para telenovelas que me lo han chivado. Exactamente. ¿Cómo está siendo esto? Bueno, ahora mismo ya sabéis cómo está, todo paradísimo. Sí. Yo me quedé parada, como bien has dicho. Tenía aquí para España hace 2 meses para pues, shows y demás, pero pues los viajes, los shows se han cancelado. Pero no pasa nada, aquí seguimos en casa, tocando la guitarrita, componiendo, haciendo entrevistas, miles de directos, que ya sabéis que estamos todos haciendo. Todo el mundo está en Instagram todo el día. Sí. Es la locura, eso y el TikTok, ¿verdad? Yo pronto empiezo TikTok. Yo, no, Ainhoa, me la he desinstalado porque me da mucha rabia el TikTok. Me la he desinstalado. Te lo juro, tía. No, me parece que... No, porque creo que es una pérdida de tiempo. De verdad. Creo que esto... No, en serio, Ainhoa. Creo que esto del COVID nos está haciendo ver que hay que estar más tiempo con las personas que queremos. Esto es cierto, es verdad. Haciendo unos vídeos para, no sé, si gustar a los demás o gustarnos a nosotros mismos. Pero bueno, estoy viendo por el directo ahora mismo, pero qué guapas, maquilladitas, mira Lara. ¿No? Sí, me maquilla. No, en serio, no, que me río mucho con algunas personas y el TikTok es maravilloso para que lo quiera usar. Yo es que soy un cerito a la izquierda, hija mía. Pues yo lo intenté y me lo bajé y nada, me duró un día porque empecé a mirar los filtros y todo eso y me sentí súper negada. O sea, es que no fui capaz de a tomar por saco. Y la tengo y bueno, me veréis que son 0 seguidores y 0 seguidos. Bueno, oye, pues yo estoy igual, estoy aprendiendo. Escucha. Ahora, Dino. Te vemos un poco bajito. Si puedes subirte un poco el volumen. Sería, ¿a mí? O gritar un poco más. Sería genial. A ver. Así da gusto. Está muy lejos. Claro, te escuchamos mejor. Por cierto, a todo esto, que claro, cuéntanos un poco porque... A ver, no, tampoco hace falta que pongas la música de Supervivientes, pero... Pero Supervivientes es en Honduras, no es en México. Ya lo sé, es que no sé, Adolfo, ¿por qué ha puesto esto? En fin... Está cerquita. Te ha tocado pasar el confinamiento en México, no has podido volver. Sí. Cuéntanos qué es lo que ha pasado, porque estás ahí encerrada, no puedes salir, güey. No puedo salir. Comiendo nachos. No jodas, no que me engordo. A ver, el tema es que aquí, bueno, esto es un poco cachondeo, tengo que decir así, entre nos, como decimos acá, ¿vale? Aquí la gente pasa mogollón. O sea, el presidente, sabéis que estaba diciendo hasta hace un mes, salid a la calle, comed y bebed todos de él, yo qué sé, ¿sabes? O sea, era un poco... Sí, wow. En el patio de su casa con la mujer, cual. Que era como súper fuerte. Sí, ¿no? Sí, sí, lo vi. Bueno, ese está como una cabra. Bueno, ahí está. Pues yo llevo 2 meses y 2 semanas. Yo ya voy batiendo récord. Pero yo como que me uní a España y dije, empiezo y me quedo acá. Salgo muy poco. Y la peña, cuando salgo con la mascarilla, me mira con cara como de what the fuck, ¿qué llevas ahí? Como si fueses china, ¿no? Sí. ¿Qué ha pasado? La española. Incluso alguno me vaciló o me insultó, pero esto hace un mes. Ahora ya te miran como, hostia, ¿dónde has comprado esa mascarilla, no? O sea, te preguntan, ¿no? Bueno. Ya, pero bueno, Ainhoa, aquí hace 2 meses yo me fui un día al campo con mi mascarilla, cuando casi a puntito ya del estado de emergencia, yo incluso lo hablaba con mis padres y todo el mundo me decía, anda tía, que es que siempre estás, es que eres una alarmista. Fíjate, me gusta muchas veces más la gente alarmista o como tú, cautelosa, que se queda en casa y tal, a la gente de venga, ve. No sé. Es que yo soy Libra. A mí siempre moral, ética, control, ¿sabes? La mejor. ¿Qué día es tu cumpleaños, Ainhoa? ¿Qué día es tu cumpleaños? El 25 de septiembre. ¡Fum! ¡Ostras! La apuntamos. Venga, va. Oye, pero antes del 25 de septiembre, ¿tienes proyectos? Por lo menos cuéntanos qué proyectos tienes de aquí en adelante, si se pueden hacer. Porque sabemos que también estás componiendo a otros artistas y estos meses en casa te habrá dado tiempo por lo menos hacer algún... aparte de ver Netflix, ¿no? A hacer alguna otra cosa. Mira, chicas, pues la verdad es que ya tenía que haber salido unos de los... Es que puedo contar un poquito, venga, en primicia. Aquí hay una gente súper, súper importante a nivel Latinoamérica, a nivel internet, influencers, y me han comprado un par de canciones y ya tenían que haber empezado una gira mundial, pero bueno, se ha retrasado, pero va a salir en unos meses. Estoy súper contenta, o sea, va a ser notición de la leche, de la hostia, como diríamos los vascos. ¡Ole! Sí. Y además de eso, hay otras 6 artistas entre España y México que tengo el honor de que van a poder cantar mis rolas, mis canciones. Ahí está. ¡Qué guay! Qué bien. Y ahí sigues componiendo tu quinto disco, que también estás con tus cositas. Y exacto. Con temas. Hemos escuchado Eres tú, también tienes La balada dices. A ver, yo te quería preguntar, porque es que hay muchas personas, muchos españoles que cruzan el charco y se van a México. A mí en su día me dijo un representante: Sara, si tú quieres ser alguien en el mundo de la televisión con tu físico y tal, vete a México. Tengo varios amigos que han ido como periodistas a México, están trabajando allí. Sí, ¿qué tiene México que nos acoge también a nosotros? ¿Por qué gustamos allí? ¿Por qué? Mira, para empezar, cuando uno llega acá y dice que es español, te dicen: hombre, la madre patria. O sea, hay quien, perdón, pero históricamente rehúsa y odia a España por las cosas que pasaron, pero la mayoría es como que nos quieren, nos admiran, ¿sabes? Quizá por el acento, por, hombre, Mónica Naranjo, Rocío Dúrcal, está Natalia, o sea, es que cuánta gente ha venido desde España, ¿no? O sea, y ha llevado la cultura musical hasta acá, pero ¿sabes qué pasa? Alejandro Sanz también. Claro, o sea, bueno, Alejandro Sanz, o sea, Julio Iglesias, hace un montón de años, mucha gente, ¿no? El tema es que aquí Latinoamérica y sobre todo México es una puerta, junto con Miami, abierta a toda Latinoamérica. Y cuando digo Latinoamérica, también digo a América, ¿no? Porque América y Latinoamérica están al ladito y, claro, hablamos de millones de personas que tienen una cultura brutal televisiva y musical. Entonces, claro, o sea, perdón, pero España es como una quinta parte de lo que es... No, claro, claro. México, ¿no? Entonces, cuando pegas aquí, pegas de verdad, güey. Me voy a México, voy a dejar todo el confinamiento este y me voy a México nadando. Que sea, me tú en telenovelas entrarías, pero vamos, en chica, yo fijo. Como aquí le dicen. Yo fijo en telenovelas, yo fijo, seguro. Pues si soy súper dramática en mi vida. ¿Os acordáis de eso de que decía, maldita lisiada, no sé qué? ¿Sí? Maldita lisiada. O sea, mítico, mítico. No sé qué telenovela era, pero vamos, también volaba lo suyo. En fin, esto nos estamos quedando sin tiempo, pero Tati, querías decir algo. Venga, rápido. Ainhoa, que tú, bueno, tu carrera empezó en Operación Triunfo. Yo quería saber, bueno, hace unos días han vuelto los aspirantes, ¿no?, de Operación Triunfo. ¿Tú estás siguiéndolo desde México o no? ¿Cómo? No, la verdad es que, a ver, lo sigo por las redes, pero aquí la verdad que no llega, que yo sepa. O sea, en la edición 1 y 2 sí que se emitía por canal internacional y de pago y tal y cual. Creo que ahora creo que no. Pero, hombre, obviamente tengo amigos, me llegan, me entrevistan. Hace poco salí en Fórmula TV, en La Vanguardia, entonces te preguntan, ¿no? Y estás viendo lo que sabes. Hombre, para mí fue una putada, tengo que decirlo. O sea, pensar que compañeros y gente, chavalillos, que entran con toda la emoción y que les corten el rollo, pobre gente. Claro. O sea, pero igual que eso, la gente de Tu cara me suena, mi colega Jorge y otra mucha gente. Claro. Qué guay, qué guay. Bueno, es una pasada. Entonces, bueno, esperemos que todo esto, pues poco a poco, se vaya retomando, ¿no? Digo, es lo que se merecen los chavalillos, claro. Oye, estoy muy rápidamente, apuntándose un poquito el foco en Eurovisión. Tú lo intentaste en 2003, en 2010, y además has sido jurado ahora en la alternativa de Eurovisión 2020, que estaba organizada por más de 20 webs de fans de este evento. ¿Te planteas representar a España en 2022? Porque bueno, en 2021, como ha pasado todo nuestro esto, Blas, ya lo cantó. Nuestro Ay, Blas, que le queremos 2022, un montón. Estamos. ¿En 2022 genial. Es para Ainhoa Canta la Piedra o no? Venga, ojalá, vamos a proyectar pensamiento positivo. Venga, Eurovisión 2022. Hombre, no, pues Ainhoa debería haber ido. No, perdona, es que debería haber ido Ainhoa a Eurovisión cuando le tocó ir a Eurovisión, igual que fue Rosa. Pues no, sí, totalmente. Yo creo que a Dios lo que es del Dios y al Papa lo que es del Papa. Y yo creo que si Ainhoa ganeo. Me encantas, ¿verdad? Me encantas, tía, me encantas. Pero no, yo siempre digo las cosas como las pienso. Este es un problema que tengo, Pablo lo sabe. Yo también, Tatiana, yo también. No es un problema, Sara. Pero yo en serio, o sea, una, no es por buena. Desprestigiar a Beth, que fue Beth, ¿verdad? No, para nada, para sí, nada. O sea, fue Beth, la de Dime, ¿no? Sí, creo que era. Sí, sí, Dime. Y sonó un montón, ese año la canción en veranito y todo. Pero es verdad que si tú has ganado un concurso, y yo creo que tu voz es mucho más lírica, es mucho más... Ay, gracias, rompedora. No por desprestigiar... no quiero, por favor, no me malinterpretes, desprestigiar a Beth, ¿eh? No, para nada. Pero sí que esto es verdad... Esto no es comparar, es dar tu opinión. No, es dar mi opinión. Y cada uno sois diferentes totalmente, además. Pero sí, está claro que yo creo que la ganadora del concurso, o así estaba estipulado cuando ocurrió con Rosa, pues debería habernos representado. Estaba estipulado hasta que esa noche lo cambiaron. Preguntaba al programa. Yo puedo leer como en el 1-2-3. Hasta aquí puedo leer. Ya, no. Ya. Sí. Mira, yo voy a decir, claro, hasta ahí puedo leer, porque... Así es. Hace muy poquitos años, una gran amiga y talaverana, Vanessa Klein, ella estaba en directo. Ah, claro, claro. Sí. Claro, maravillosa. O sea, era de cabeza, Vanessa, era de cabeza. Y a última hora todo se cambió y nadie supo por qué, pero bueno, y sí nunca que se nadie supo. Da explicaciones. Ese es el tema. Se queda con el limbo, hombre, ¿sabes? Las explicaciones se deberían haber dado en una cadena en una emisora de radio. Tú, Info, claro. Your Lover y los amigos que tenían. Claro. Pero Pablo ahora mismo está diciendo... Estoy con 20.000 cosas ahora mismo, estoy agobiado. Pero claro, luego es que hay muchas cositas por detrás que... El problema, chicas y chicos, business. Es que si la explicación las doy yo, o las da Vanessa Klein, o las da quien sea, sabes lo que pasa, ¿no? Que todo el mundo... Sí. Entonces, mejor callarse, dejar que las cosas pasen, que pues fluya... Sí. Y todo tiene que llegar cuando tiene que llegar. Y ya está, no pasa nada. Y eso, y que luego hagan los gallitos y el ridículo en directo quien los tenga. Ay, eso. Pues sí, ya estaría. Toma ya, taca. Eres muy grande, ¿no? Pues, Ainhoa Canta la Piedra, nos ha encantado escucharte, ha sido un placer. Y aquí tienes tu casa para cuando vuelvas. Para chicos, me encantáis. Estáis súper locos y me encanta la gente loca. Además, hace falta esto ahora, buen rollo. Sí. Que ya hay bastantes mierdas fuera, que es el virus, que es no sé qué. Sois la caña de España. Y de verdad, cuando vaya para allá, ojalá pueda pasar a veros, a daros un besito grande. Gracias por tenerme aquí. Hombre, por Madrid tienes que pasar, ¿no? Digo yo, sí. Con los vuelos. Con hombre, con el avión me deja allí. Seguro. El avión me deja allí, sí. Difícil, sí. Pero con Madrid maleta seguro. Tirada ahí. Me deja ahí. Chicos, bueno, pues gracias. Aquí te esperamos. Chuchus, un besito. Vale. Un beso. Ainhoa Canta la Piedra en BAP esta noche. Guapa. Nos ha encantado escucharla, ¿eh? Eso es PAP en la radio. Hola a toda la gente que nos oye a través de la radio, porque ha habido algún problemilla, algunas emisoras se han conectado un poco más tarde, había un problema con las conexiones, pero bueno, ya estamos Pablo, para todos. ¿Qué pasa? Pablo, escucha, estamos saliendo por Instagram Live. No, lo he tenido ¿sí? que cortar, porque había ciertos problemas. Vale, no, yo lo digo porque como estás en pelotas. Ya, es que, bueno, sí, tengo que decirlo. Está dando un poco de cosita. Tenemos que decir lo que está pasando. El directo ha empezado que estaba solamente con camiseta, pero en gallumbos. Nos hemos quedado, joder, Pablo, tío, que las confianzas. Y ahora ya, cuando ha quitado el Instagram, ha cogido el tío y se ha quitado la camiseta. O sea, que está, pues como... Estoy haciendo el programa en gallumbos, real. No, de hecho, pero Pablo, tienes tanto calor que los huevecillos se te están pegando a la silla y se te quedan como correcto. Como que no se pueden despegarse cuando te quieres levantar a por otra Coca-Cola. Ocurre esto. Limpiarás luego bien la silla, ¿no? Porque ahí se sienta luego tu chica. Claro, sí. Y la gata duerme aquí en esta silla, de hecho, porque yo creo que nota la aromilla, ¿sabes? Y es, ay, mi dueño. Ay, por favor. Por favor, admitle, como los renos, admitle. Pero bueno, un saludo a mi suegra que me está escuchando, por cierto. Que me acaba de llegar un mensaje. En fin, esto es PAP. Vamos a escuchar a Bombay con Bebe, con una canción que yo creo que es un temazo y que yo escucho PAP y solo si es contigo, ya lo sabes, Sara Gil. Ay, qué bonito. Ay, qué bonito. Que se los pones en los a la Tati y luego deja el programa. Eres mi favorita, que todo el mundo lo sepa, ¿eh? No, sí, en fin, no digo nada. Tú me haces diferente simplemente con el solo hecho de existir. Cambiaría lo que fuera si hace falta solamente por verte feliz. Tanto tiempo esperando una promesa, una caricia, una señal. Formas parte de este sueño y yo contigo llegaría hasta el final. Te juro que nada puede ir mejor, solo si es contigo. Porque esta vida me lo enseñó. Ya ves, te necesito contigo. Recorrería el mundo entero contigo. Me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con tus dedos tapando el sol. Solo si es contigo, me perdería prohibida tu mirada y tu forma de caminar. Has logrado que mi cuerpo y mi mente ahora vayan al mismo compás. Ya no existe en este mundo la manera para separarme de ti. Todo es bueno y es perfecto, claro, si te quedas junto a mí. Te juro que nada puede ir mejor, no, no. Solo si es contigo, porque esta vida me lo enseñó. Ya ves, te necesito contigo. Recorrería el mundo entero contigo. Me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con tus dedos tapando el sol. Solo si es contigo, me perdería en una isla contigo. Caminaría de tu mano y ahora que pasando desapercibida mi manera de sufrir, porque contigo soy feliz. Contigo recorrería el mundo entero contigo. Me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con tus dedos tapando el sol. Solo si es contigo, me perdería en una isla contigo. Caminaría de tu mano y ahora que te tengo al lado me siento mucho mejor. Contigo recorrería el mundo entero contigo. Me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con tus dedos tapando el sol. Solo si es contigo, me perdería en una isla contigo. Caminaría de tu mano y ahora que te tengo al lado me siento mucho mejor. Solo si es contigo. Ay, qué bonita, ¿verdad, chicas? ¿Os ha gustado? Preciosa. Mucho, mucho. Ay. A mí es que dices lo de bebé y ya tengo la cerveza en la mano. Oye, pensábamos que el confinamiento, los maleantes y malhechores habían estado tranquilos a la hora de hacerle de las suyas, pero parece ser que no ha sido así. Enseguida nos va a contar Lucila lo que le ha ocurrido a ella y a su familia, pero antes, Tatiana, vamos con un mail, va. Hola amigos, soy una mamá de Cartagena. Desde que comenzó el confinamiento, los únicos amigos de mi hijo han sido los tres gatos que tenemos. Desde hace dos semanas hemos experimentado una conducta en mi hijo que se asemeja a la de nuestras mascotas. Entre otras cosas, come directamente del plato, gatea y ayer hizo sus necesidades en el cajón de uno de ellos. ¿A qué creéis que se puede deber? Madre mía, el niño, sabe que le encierren. El niño. A el ver, niño está fatal, pues no sé fatal, qué decir. Pobrecito. Igual, a ver, sí que es cierto, chicas, que es los como niños Mowgli. Que los niños imitan todo lo que ven. Entonces, si ha visto al gato hacer caca, es probable que haya dicho, ah, pues yo también. Claro, pero verás sus padres hacer caca en el baño también, ¿no? Digo yo. Pues puñetas, pues que le ponga los Lunis la madre y que imiten cómo es Concepción Arenal, que es una canción que a mí me encanta de los Lunis, ¿no? ¿Y cómo es? ¿Cómo es esa Concepción canción, Sara? Concepción Arenal, las mismas oportunidades, hombre y mujer son iguales. Así se lo pongo todos los días a los dos, se ponen como locos. A ver a Lucrecia, un día la podíamos entrevistar, la Débora Vida. ¡Ay, a Lucrecia! Ese sitio no es lugar para las mujeres, dijo su madre, así que ni lo pienses. O sea, Lucrecia, ¿eh? No, aprendes muchísima historia, deberían estudiar más así. Ay, por cierto, lo vamos a llamar a una chica, creo, o a un chico que sobre la conciliación esta, que usted está en las narices de hacer los deberes por el ordenadorcito de las narices. No, en serio, lo que creo que la mamá de este niño, pues pobrecito, si está solo con los tres gatos, pues imita la conducta de los gatos, como dice Tatiana. Ajá. Pero es que es muy... A mí me da mucha pena los niños, son los grandes olvidados de toda esta crisis. Y es que, por ejemplo, en el caso del mío, el pobrecito se ha vuelto la persona más pesada del mundo, pero porque necesita otros niños, y necesitan que lo escuchen sus pesadillas y sus historias. Y claro, tú estás cansado. Y es muy complicado y para ellos es muy difícil. Esto es verdad. Bueno, vamos al teléfono, al 644-431-924. 644-431-924. Casi que... llaman a Wally López. Imagínate. Lucila, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, Lucila, hola. De un barrio de Madrid, tenía en su comunidad unas 5 bicis. La suya, la de su marido, la de sus niñas, fueron a cogerla hace unos días y, por sorpresa, las bicis no estaban. Claro, hasta aquí todo normal, es normal que ocurran estas cosas. A ver, no es muy habitual, pero sí es normal. Bueno, normal. Hay mucha gente robadora. Hay mucha gente de Madrid. Hay mucha gente robadora, pero Lucila, cuéntanos realmente lo que ha pasado cuando tú te encuentras las bicis. Bueno, pues lo que ha pasado es que llevan un año las bicis ahí en el parking con 2 cadenas de seguridad. Eran 6 bicis que eran de mi chico, mi cuñado y mía. Y nada, cuando bajó mi chico para montar en bici, se encontró que estaban todas las cadenas pues hechas trocitos. Ojo. Las habían cortado todas y habían desaparecido todas las bicis del parking. Ay, de un madre parking mía. Cerrado en una comunidad que ahora mismo tampoco nadie está moviendo el coche, o sea que tampoco hay tanto movimiento ahora mismo. Claro. Y nada, entonces, vista la situación, pues hablamos con el presidente de la comunidad para ver qué podíamos hacer, a ver si había un seguro que cubriera, y nos dijo que pues que iban a verlo y que pusiéramos una denuncia para podérsela presentar al seguro. Entonces, claro. Lo que hicimos fue llamar a la policía para ver si nos podíamos acercar a hacer la denuncia. Llamamos a la comisaría más cercana de nuestro barrio. Nacional, nada, nos sorprendió, perdona, ¿no? Que... Policía, sí, nacional, perdona. Sí, Policía Nacional. Nos sorprendió que la respuesta que nos dieron es que ahora mismo estaban muy saturados y que entonces no estaban cogiendo este tipo de denuncias, que teníamos que esperar esperar el estado de alarma para poder realizarlo. Que ahora mismo solo estaban cogiendo denuncias que fuesen de asesinatos o de cosas violentas, ojo, de violencia, joder, de género, pero que este tipo de denuncias no. Claro. Hombre, yo creo, es cierto lo que dice ella, pero no es porque estén saturados. O sea, es porque directamente con el estado de alarma, igual que no te descambian una prenda en el Bershka, tampoco acogen este tipo de denuncias, cosa que a mí me parece fatal, porque son tus bicicletas. Y una pasta, además, porque 5 bicis, una pasta. Y qué puñetas, al final. Les propusimos, por ejemplo, hacer la denuncia online y la firmar cuando acabase el estado de alarma para que por lo menos hubiera una constancia. Claro. Y nos dijeron que tampoco podía ser porque solo valía durante 72 horas. Entonces, como no nos dieron ninguna otra oportunidad, pues así estamos sin denuncias. Claro, las bicis. No puedes hacer nada. Tampoco. Claro, las bicicletas ya pueden estar en Kuala Lumpur. Pero por ¿sabes menos. Lo que pasa? No, es que a mí me da mucha rabia. Porque al final, es verdad, y yo respeto todos los tipos de trabajos, pero al final te están pagando por hacer un trabajo. Y ahora mismo tienes que asumir las mismas competencias que asumías antes. Es decir, exacto, ¿qué diferencia? ¿Qué pasa? Entonces esto sería un estado... ¿Qué ha ocurrido? La policía. Nada, que son las 10:30. Nos están hablando. No, ¿qué pasa? Llamada. No. ¿Pero qué ocurre? ¿Ahora mismo yo me puedo ir a robar e irme de rositas porque no se va a gestionar la denuncia de la persona? ¿Sabéis lo que os quiero decir? Sí, claro. Es que eso va a ser un estado alegal totalmente. Porque cada uno va a poder hacer lo que le salga de las narices. Y, Lucila, ¿hay más vecinos a los que les han robado bicicletas o otro tipo de cosas o solamente ha sido a vosotros? Es que ahora mismo, como tampoco tenemos tanta relación con los demás vecinos, pues claro, no sé qué les puede haber pasado. Claro. Pero nosotros se lo dijimos al presidente, pues si lo quería colgar en el edificio o algo. Entonces, pues a mis familiares en particular, no. Pero nos ha llamado la atención porque 2 bicis eran buenas y las otras no, y estaban escondidas entre las malas. O sea, que han tenido que rebuscar y estaba escondido detrás del coche. O sea, que ha sido un poco rebuscada la situación. Bueno, ha sido algo que estaba súper a la vista. Pero los cacos esto se lo saben. Es como cuando en tu casa dejas dinero debajo del colchón. O sea, donde van a ir, por mucho que esté, van a ir debajo del colchón. Y otra cosa, en épocas de esta tenéis que tener muchísimo cuidado cuando os vais de vacaciones y ahora con el tema de los trasteros. O sea, donde van antes que a la casa es al trastero, porque saben que ahí tenéis las bicis y... O sea, yo creo que cuanto menos se tengan una casa, mejor. O sea, cuanto menos te puedan robar, mejor. Y tú el dinero al banco. Que ahora mucha gente también se ha vuelto loca con el tema del COVID. Sacar pasta y llevarse la casa. No sé, yo a mí me parece una puñeta lo que te está pasando. Porque además, el estado de alarma se supone que son 15 días más. Y luego imaginaos la saturación que van a tener las comisarías de policía si tienen que gestionar todas estas denuncias como la tuya, ¿no? Claro. No, desde luego. Pero bueno, es que como ahora tampoco podemos hacer nada, entonces pues estamos esperando. Claro, hay que esperar. Sí, yo mira, tengo una idea. No, tengo una idea, tía. Roba tú. Oye, Sara Gil, tía, por favor. No se puede robar por ahí. Esto es el coño de la Bernarda. Este país ya se ha convertido en cada uno que haga lo que quiera y sálvese Dios quien pueda. ¿Es verdad? ¿No? Pues roba tu dopi. Sara la robadora. La robadora. No, Dora, tío, no. Dora la robadora. Si no te va a pasar nada. A falta de mamonas son tortas, total. No, claro. Vaya. Yo lo haría. Oye, no, cariño, no. Además, Lucila, para ti la situación no está siendo fácil porque además me consta que eres autónoma. Sí, suena hasta complicado decirlo ahora, ¿verdad? Ser autónoma da miedo ahora mismo. Sí, dímelo a mí. Bienvenidos al club todos, ¿no? Creo. Pero bueno. ¿Qué te dedicas tú? No me digas que tienes una tienda de bicicleta. Claro, es que entonces ya me peta la cabeza. Pero tienes una clínica dental, ¿verdad? No, no tengo una tienda de bicicletas, pero ahora me vendría genial porque como está todo cerrado, tampoco. Pero no, yo soy odontóloga y tengo una clínica dental en el barrio. Y nada, pues es una clínica que abrimos hace 4 años. La abrimos en un momento que aún era malo, porque todo el mundo, ni siquiera estábamos saliendo de la crisis, y decidimos hacerla porque la verdad es que los que nos comprometimos a hacerla siempre hemos hecho muy buen equipo, y la verdad es que hemos tenido muy buena acogida en el barrio y cada día vamos creciendo más. Ajá. Así que oye, ¿cómo se llama y tal? Sí. Cuéntanos un poco. Claro. Pues mira, la clínica está en Aluche, para mí el mejor barrio de Madrid. Cada uno supongo que su barrio será el mejor. Para mí Aluche, que soy de toda la vida de Aluche. De hecho, todos los socios de la clínica somos de Aluche y decidimos hacerla en nuestro barrio porque era importante para nosotros que ya que íbamos a hacer algo bueno, que fuese en el barrio. Claro, y eso al final siempre se devuelve. Y la clínica se llama Hit. ¿Dime? No, ¿cómo se llama? ¿Hola? ¿Cómo se llama? Tu cuñita. Sí, mi cuñita. La clínica se llama Hit Dental. Que es HIT y está en la calle Camarena 186. Y por si alguien quiere venir, el número de teléfono es el 91-208-1888 o el 601-43-67-67. Vale, cariño, yo te quiero preguntar una cosa, porque yo ahora mismo que vivo en el sur de Madrid, me iba a ir la semana que viene a mi estética. Y claro, mi estética ahora mismo, una está en Leganés, la otra está en la zona norte de Madrid. ¿Yo ahora mismo puedo salir de mi localidad para ir, por ejemplo, a tu clínica dental? ¿Cómo va esto? Porque yo ya salgo acojonada a la calle. Pues es que en tema de estética, no sé, nosotros es que hemos sido esenciales durante todo el tiempo. Entonces, en realidad, nosotros sí podíamos hacer un salvoconducto para que los pacientes vinieran. Y han venido pacientes. Hombre, el Botox también es esencial. Hombre, para por favor, el Botox. No, pues mira, os digo una cosa, es que mira, es lo considerado mejor. No, es broma. El gobierno. Yo te digo lo que. Bueno, lo que como me tenga que decir a mí, Pedro Sánchez, lo que tenga que hacer. No, por favor, no abramos esa veda porque no, si no. Os diré que ni la policía misma sabe si se puede o no se puede, porque una amiga mía que se quería hacer la depilación láser y me dijo, oye, Tati, ¿tú sabes si puedo ir? Porque es en diferentes barrios. Y le dije, oye, pues como me estoy dando el paseo por aquí por el barrio y había un coche de policía, digo, pues le voy a preguntar. Y ni ellos mismos lo sabían. Uno me dijo que como no era esencial, que mejor no, y otro me dijo que dependía del policía con el que diese. Ah, exacto. A mí en casa me han dicho que depende del policía. Sí, bueno, lo importante es que de una puñetera vez ya saquen a Madrid de la fase cero, que estamos aquí los madrileños de acogida un poco hasta las narices, porque la gente está entera en la calle. Porque si pones horas para que salga la gente en determinadas horas chiquititas, hay más aglomeración en las calles. Entonces, al final, cada uno hace lo que le da la gana sin que la gente pueda trabajar. ¿Vale? Porque la gente, y quiero que lo oiga todo el mundo, está en la calle cuando quiere. Lo único que se está haciendo es que la gente no pueda trabajar y que esto sea una ruina y ya está. Y que luego que gente como Lucila pues necesita abrir su negocio a un porcentaje mayor porque le supone mucho coste de sus clientes, ¿sabes? Claro que sí. Oye, pues Lucila, te mandamos un... El problema que nosotros hemos tenido es que nos han considerado esenciales desde el principio, pero no nos dejaban, o sea, no teníamos tanto acceso a los materiales, a los EPIs para podernos proteger. Por ejemplo, en nuestro caso, nosotros cuando empezó todo, donamos casi todo nuestro material al Gómez Ulla, que es el hospital que tenemos al lado, sí, porque claro, considerábamos que ellos lo necesitaban más en ese momento. Pero claro, nos empezaron a llamar un montón de urgencias porque dejamos el teléfono abierto para atenderles y nosotros no podíamos hacerlo porque no teníamos, estaban todos los, no había material en stock, entonces todas las empresas nos decían, no te va a poder llegar, nosotros no podíamos atender y la gente te llamaba desesperada en plan de, es que mira, claro, tenía previsto hacerme una endodoncia o una extracción, ha empezado todo esto, habéis cerrado todos, yo no sé qué puedo, claro, hacer. Y entonces ha sido muy complicado. Y ahora hemos vuelto, y hemos vuelto con más fuerza que nunca porque lo hemos organizado todo para que cuando el paciente entre a la clínica sienta la mayor seguridad del mundo. Entonces, lo que hemos hecho es que antes de poder acceder los pacientes a la clínica tienen que hacer un cuestionario de triaje en el cual se le preguntan, por ejemplo, si no tiene fiebre, si no tiene malestar, etcétera, para saber que las personas que entran a la clínica están filtradas y no son posible COVID. Claro, y luego tener cuando entran con eso, se les toma la temperatura, se les pone un cubrecabezas, cubrezapatos, se les pone gel para las manos. Se les extermina, vamos. Como un apocalipsis nuclear. Ya te digo, un apocalipsis, sí, nuclear. Bueno, total, estamos sin tiempo. Total, es que además, Lucía, es que estamos sin tiempo. Vamos fatal. Te dejo que termines de contar. Va, rápido. No, decir que nosotros vamos totalmente plastificados y que hemos comprado, por ejemplo, una estructura que es toda de plástico para que el paciente esté dentro y que no salpique nada el agua. Claro. O sea, que simplemente hemos hecho todo tipo de medidas para proteger al paciente y sobre todo a los trabajadores para que no se lleven tampoco el virus a casa. Así, claro, que os animo a tener las clínicas dentales. Eso, la caries. La caries va. La caries va, se va acojonada. La caries se va acojonada, tía. La caries se va y dice, yo me pido de aquí, ¿quién es esta que me quiere, bueno, sacar de aquí? Oye, digo Madrid y Barcelona, por cierto. Sí, Madrid, sí, y Barcelona, bueno, a fase 1. Lucila, un beso muy fuerte. Gracias. Un besito, muchísimas, Lucila, gracias por cuídate. Todo, un saludo. Un saludo, gracias Lucila, a toda la gente, guapa, que escucha PAP desde Madrid a través de la 93.7, supongo. Vamos a redes rápidamente, Sara, si te parece. Vale. Nada, cortito, hacemos una desconexión, escuchamos X de Jonas Brothers y Karol G y más PAP, o sea que vale. vamos a tope, dale a tope. Rápidamente. Venga, no me pongas jingle, melocotonero PAP dice, mis amores, en Vitoria es algo común que te roben la bicicleta, cuando te la roban ya tienes que darla por perdida. La DAF oficial dice que está muy de acuerdo con lo que estoy diciendo yo, que tengo toda la razón y me da la gana ahora a mí decirlo así. Y bueno, nos están dando las gracias por la entrevista a Ainhoa Cantalapiedra, que dice que si hubiera ido a Eurovisión, perdón, nos está diciendo Enrique, hubiéramos ganado ese año seguro, pedazo de bozarrón tiene esta artista. Y nada, que esta noche os leemos con Almohadilla PAP Revolution como el resto de noches que hemos estado junticos. Ahí está, ¡viva México! Enseguida, más PAP aquí en la radio, venga. PAP, los jueves de 10 a 12 de la noche. Somebody by nightfall. Ooh, nah, nah, could it be a baby? I like you. I'm not afraid of something new. If you play it right, you can be that someone. Ay, vaya nochecita de jueves, ¿eh? Las 10:45 minutos, ahí estaban Jonas Brothers y Karol G con este X o X o como quieras llamarlo. En fin, esto es PAP. Hola Sara Gil, hola Tatiana Márquez. Hola Sergio, hello, que también está por ahí. Bueno, entre amigos siempre nos hemos hecho putadillas, ¿no? Pero claro, sí, hay algunas por las que se pueden llegar a romper las amistades. Claro, es verdad. Sobre todo si tienes colegas de mierda, podríamos decir. Y eso de mierda no lo decimos por decir. En un momento nos lo aclara todo nuestro siguiente protagonista, que será Juan. Pero antes, Tatiana Márquez, vamos a por un correo electrónico. Venga. Ay, es que acabas de decir lo de los amigos de mierda y me ha entrado la risa. Por favor, venga, por favor. Venga, va. Buenas noches, familia. No aguanto al hijo de mi exnovia. Y diréis, ¿qué haces tú con él? Pues es que me llevo genial con ella y tengo posibilidades de volver, o eso creo. Ella me deja al niño cuando va a la pelu o queda con alguna amiga, pero el crío es insoportable. ¿Pensáis que debería seguir así o que estoy haciendo el tonto? Eres tonto, pero de nariz. Tonto. Tonto. Tonto eres. Es que ni ella aguanta al niño. Es que te lo deja a ti. ¿Qué te piensas? Que se va a montar en bicicleta con otro. Tú, tonto. Sí, eres. Sí. Pero, Tatiana, a la peluquería, ¿qué te pasa hoy, Tatiana? ¿Qué? No sé, estoy con euforia de si pasa la fase 1 o no y estoy... Está encendida. Entre los calores. Madre mía. Entre la mierda de gobierno, todo... En Madrid estamos como si nos fuéramos al Tomorrowland mañana. Madre mía. A fábrica. Oye, no, en serio, o sea, no, esta chica te está utilizando, cariño mío. No va a la peluquería, se va a la casa del otro. Y es decir, y te encasquétate al crío, que el crío es Chucky. Basta ya, que se busque una canguro. Basta, por favor. En fin, vamos a hablar, que es que Archo Fabric me venía arriba, vamos a hablar ya con Megatron. Oye, que lloro. Estas cosas no me las hagáis porque yo soy muy de Fabric y sabéis que lloro. Es verdad, a ti te mola mucho el rollo de Maquineta, Sí, no, perdona, Fabric tiene muchas sesiones diferentes, no solo es Maquineta. Bueno, sí, o sea, sí, yo sí te doy a ti un oro viejo y lloras de la alegría cuando te suena el Flying Free. O sea, eso te corre por las venas. El Flying Free es otro nivel. Te corre por las venas. Pero en fin, esto es PAP en la radio, vamos al teléfono. 644-431-924. Está por aquí Juan. Juan, antes que nada, buenas noches. Y lo primero, tienes unos amigos de mierda, ¿no? Hola, buenas noches a todos. Bueno, sí. Hola, Juan. Pocas palabras, que sí. Ay, cuéntanos. ¿Qué tal? Hola, buenas noches a todos. Buenas noches. No se salva a nadie. Te oímos. Juan, ¿qué te ha pasado para tener unos amigos de mierda? ¿Qué has hecho en la vida? Te cuento. Es una historia un poco larga, pero te la voy a resumir. Vale. Pues resulta que estas navidades yo me sentía solo en casa y digo, bueno, voy a descargar una aplicación para ligar. Sí. La típica, vamos. La típica, sí. O me tiro al tren o me descargo una aplicación. Nada. Sí. O una u otra. Y me descargué Tinder. Y tal. Llega el 25 de Navidad y pum, una tía, pero que flipas. Digo, madre mía, Papá Noel lo que me ha traído. Pero que en las fotos salía que yo flipaba cómo he ligado con esta chica. Sí. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Que era Papada Noel. ¿Qué pasó con el que dijo que te amaba? Sí, bueno, pues decidimos quedar en enero, tal. Hasta el momento todo bien. Y, vale, quedamos en su casa para cenar. Sí. Y me abre la puerta y conforme me abre, me quedo así, digo, ¿esto qué es? Tenía una cara. Una cara de caballo, unos ojos. Madre mía, la que me espera. Juan. Ay, por favor, tío. No había por dónde cogerlo eso. Pasamos para adelante y digo, madre mía, esta me va a poner hoy para cenar alfalfa de los caballos. Ay, pobrecita. Madre mía. Sí. O sea, pero te quedaste a cenar, ¿era maja o bueno, qué pasó? Sí. A ver, te cuento, la chica era latina y me hizo comida de su país. Sí. Y bueno, al final pues, me quedé por la conversación porque tenía vino y cerveza y digo, bueno, vamos a aprovechar la noche. Vamos a relinchar de placer. Sí, va. Pero bueno, y seguimos ahí hablando un rato, la chica iba insinuándose yo un poco arisco, tirando para atrás, digo, ni de coña. Sí. Sí. Y iba hablando con un amigo por teléfono para decirle, chaval, llámame porque me tengo que ir de aquí, ponme una excusa para que salga yo de aquí por patas. Y nada, yo hablándole una hora al chaval y no me hablaba. Y la chica dándose cuenta cada vez que yo, que no quería, que no me había llevado ese día la montura de caballo. No iba a montar a caballo. Pobrecita. Juan, qué bestia, porque, tío. Porque pones música peruana, Pablo, de no los sé. Peruanos porque de la feria. Que yo no he sido así, Adolfo. Era Latina Turner, a lo mejor. Pero ¿de dónde era esta chiquilla? ¿De dónde era? Era latina, pero no sé dónde. Era latina, ¿para qué hablas? Ni se lo pregunto. Ni se lo pregunto. No, sí. No me dio tiempo, la verdad. Claro. Dale. ¿Qué pasó después de esto? Nada más pude. ¿Dime? ¿De qué pasó después de esto? Pues nada más pude, cogí la puerta y me fui. La tía gritándome por las escaleras. Porque, perdona, pero tú... Vale, perdona, sí. Pero tú estás diciendo que llamaste a un colega para que te sacara del marrón, ¿no? Sí, pero que el chaval no contestaba y al final me tuve que ir por balas porque... Pero no contestaba, porque no quería o no contestaba por hacerte la puñeta. Que es ahí donde viene lo de los al amigos. Al final él decía que se había dormido, sí, dormió los cojones. Que se hubiera quedado él allí con la tía esa. Claro, pero tan fea era, tan, no sé, es que igual... No, ¿pero no qué sé. Había pasado con la foto? Porque tú decías que las fotos era espectacular la tía. Sí, no sé qué cuántas fotos se tuvo que hacer para coger ese perfil, pero yo se lo puse por todos lados y esa no era. Escucha, era un filtro, dice. Amigo era Juan, un filtro. Amigo Juan, descríbenos exactamente cómo era la mujer. ¿Cómo era ella? Cara alargada, sí. Con dientes enormes, y digo, me va a pegar un bocado, me va a quitar la oreja. Sí, alargada, dientes enormes. Espera, que me la estoy imaginando. Está partiendo. Sí, garganta profunda. Alta, porque si fuera bajitas... Sí, si fuera bajita sería un pony, pero era un caballo grande. Fíjate que una latina alta... Complicada, pero bueno. Sí, bueno, el caso es que tú llegas a tu casa cabreado, la latina también cabreada porque no había hecho nada, y ¿pero qué viene esto sí. De los amigos de mierda? ¿Por el tema de que no te hicieron ni puñetero caso o por qué? Correcto, pues resulta que yo se la tenía guardada desde ese día. Vale. Y llegaron carnavales y nos fuimos, este colega y otros, a un apartamento. ¿Sí? Que tenía su jardín y tal. Y este colega, aprovechando que tenía jardín sin avisar a nadie, se trajo a un perro que tiene más grande que el caballo ese casi. Sí. Y ese perro todas las mañanas hacía unos mojones en el jardín. Y ¡qué asco, y el, por favor! Y el chaval lo recogía, pero es que a mí me daba un asco ver eso. Tío, eso sí. Tíralo fuera de la urbanización, ese mondongo. Mondongo, así me llama mi abuelo, mondongo, mondongo. ¿Verdad? Pues el mondongo en Talavera es el chichi. Mierdecilla. Una noche de esas, yo sí. Se la tenía guardada y digo, vale, esta noche que vamos a cenar potente, este va a flipar, se va a cagar. Y nada, pues esa noche cenamos potente todos. Y cuando fuimos a acostar, me desperté a las 5 de la mañana. ¿Y qué hice yo? Pues me fui al jardín y la solté allí en medio. ¿Qué te hiciste, caca? Y nada. Sí, no, grabándome. Para que lo... Sí, me puse a cagar en medio del jardín. Sí. Pero sí. Pero yo. Entonces pero entonces el amigo de mierda eres tú, no tus amigos. Claro. Esto cambia mucho la historia, ¿eh? Claro, tío. O sea, pero escúchame una cosa. Pero es más mierda. El que me hizo... Que me hizo pasar allí una noche jodida. Pero bueno. Tú te hiciste caca como si fueras el perro del colega, ¿no? Sí. Ahí pues va, allí estuve yo en el jardín hasta que la solté entera. Y a la mañana siguiente él se levanta tan confiado, pues como toda la mañana, a recoger la mierda de su perro. Y el chaval flipando, diciendo, ¿pero qué le disteis barbacoa ayer al perro? ¿Qué le habéis dado? Porque no. Encima claro, él reconoce las mierdas de su perro, sí. Pero esto era otro tipo de mierda. Es que las mierdas tienen muchas formas. De hecho, en enfermería las estudian. Sí. Ay, qué bien ser periodista. Y yo grabándolo desde la casa. Ah, que lo grabando el jardín, como lo recogía y tal. Ah. Y nada. O sea, tenías la grabación tuya. Él va solo. Sí, tú tira. Sí. Y una vez ya tenía las dos grabaciones, yo cagando y él recogiéndolo, lo pasé por el grupo de los amigos. y desde ese momento ya no lo vi más por la casa. Cogió todos los trastos y se largó. Y el chaval ahí me cae bien, pero es que al final, con la broma, pues se ha cargado la relación un poco. Pero tío, si te la has cargado tú. La has cagado. Empezó él, dice. Sí. Tío, pero a ti te hacen una y tú la devuelves por mil. Por mil no, era una bromita de nada. Qué mala gente. Hombre, tampoco cogió la caca. Tampoco cogió la caca con la mano, la cogería con una bolsita. Es decir, a mí me hubiera sentado mucho peor que yo estar con un ligue que es un trolaco y estar llamando a mi colega para que me salga del tema y se ríe, se quede sobado. Pues no, porque los amigos están para sacarte de los entuertos y para quitarte las cacas en un momento determinado, pues también. Sí, efectivamente, para quitarte la mierda, no para... Claro, para cogerte la cabeza mientras vomitas también, o sea, es que... Eso. Claro, los amigos están para todo para eso, ¿verdad? Pero ya les tengo de verte, Pablo, y que me cojas la cabeza. Ay, es verdad, yo también. Juan, que muchas gracias. ¿Quieres saludar a alguien? Bueno, quiero saludar a mis amigos. Bueno, no le queda. A mi amigo también. Lo quiero si me está escuchando, que lo quiero mucho. Espera, no, pídele perdón, bien. Pídele perdón. Te pongo música de pedir perdón. ¿Te parece? Bueno, esta, por ejemplo. Vamos. Ahora en directo en PAP. Pablo. Va a pedir perdón. Se llama Pablo, Juan. Se llama como tú. Vaya, por Dios. Se llama Pablo. Venga, pues adelante, Juan. A ver, Pablo, quería pedirte disculpas porque aquella noche la cagué, nunca mejor dicho. Esa broma nunca debería haberte la hecho. Pero es que estaba ya entre la broma que hiciste, porque para mí que lo hiciste a posta, dejarme aquella noche con aquella, y las mierdas de tu perro, estaba un poquito harto ya. Perdóname, por favor. Oye, ¿tienes sentido? Perdóname, sí, yo sí, no sabía bonito. Lo que hacía. Pon esa canción, Pablo. No, Tatiana, te has venido demasiado arriba porque esto tenía sentimiento, ¿vale, tía? Es que, tía, perdón, esto era bonito. La he cagado. ¿De quién era esta canción? De David Civera, del amigo de Susana. David Civera. A Susana le mola. Susana ahora mismo está aquí y se pone loca ella a bailar a su David Civera. Ya, pero no está, ¿eh? Estoy perdido sin tener razón. Porque no quiere. Tan solo te suplico. Perdóname. ¿Cómo ya? Yo no sabía lo que hacía. Perdóname. Ya te digo una cosa. Esta es la típica canción que te ponen de pedo y te la bailas. Hombre, y tanto. Y tanto. Sin pedo. Es que vamos. Y la de bye bye y todas estas. Esta también. Bueno, gracias, Juan. Un abrazo muy fuerte. Un besito y ojalá os reconciliéis. Ale, vamos a redes rápidamente. Sí, a ver si es verdad. Adiós, Juan. Venga, no la cagues mucho, ¿eh? Adiós. Mira, ya ha colgado y todo el tío, ¿eh? Gracias, Juan, y a toda la gente que escucha PAP desde donde sea, Juan, que no sé dónde. Ah, de Valencia, a través de la 100.1, a través de Extra. Así que gracias, Juan. Esto, vamos a las redes, Sara Gil. Búscanos en Facebook, PAP Radio. Pues esta noche os escribimos con la almohadilla. ¿Os escribimos? No, nos escribís vosotros a nosotros, ¿no? Sí, voy a dejar de beber. Almohadilla PAP Revolución, dice Marina del 93. Muy buenas noches, bellos. Gracias por hacer que mis noches de jueves sean tan divertidas, entretenidas, actuales e informativas. Y Nano 8941, me ha encantado este, pone Almohadilla PAP Revolución, hablando de mierdas. ¿Qué pensáis de la estatua del fantasma cagando a la que han tenido la desfachatez de decir que es un homenaje a los héroes del COVID-19? No la he visto, pero me voy a meter a verla. Y si eso la subimos, Sergio, estás escuchándonos por ahí. Las historias de nuestros de nuestro PAP Radio de Instagram. Porque yo no he visto el fantasma cagando. ¿La habéis visto? Yo tampoco, no me suena mucho. Pero bueno. Si pongo fantasma cagando, que me sale en Google. Fantasma. O sea, míralo a ver, ¿qué saldría? Y ahora me lo cuentas, ¿vale? Fantasma cagando. ¿Está buscando, en serio? Ah, pues mira, me sale efectivamente de Marca, del diario Marca. ¡Ay, que se me ha ido! Es que yo creo que hoy tengo aquí... Sí, no, todos tenemos aquí un poco de virus hoy, no sé qué pasa. Un COVID en el ordenador. Yo también. Política y mofas a la escultura de Ayuso por las víctimas del COVID-19 creada en 2017. A ver, No sé si es un fantasma o no, es fea de cojones. A mí me recuerda de perfil a un león. En fin, bueno, o algo así. Yo es que hablo de caca y me siento bien. Como ¿es? La canción de Efecto Pesillo. Uy, Pesillo. Efecto Pasillo. Esto es cuando me siento bien. La canción de Efecto Pasillo, un mojón. ¿Qué Nacho es esto? Es una cosa para abrazarte más. Si la casa está muy sucia, nos vamos a un hotel. Me siento bien. La música me inspira. Merengue, bachata y tu voz de dormida. Con cuatro palabras te hago una poesía. Enciendo la noche y alargo los días. Soy capaz de leerte la mente, arreglar los problemas de toda la gente. Voy cantando las vueltas del mundo. En solo un segundo le prendo la luz al sol. Te doy mi sonrisa y te cambia la vida. Hoy tu lotería voy a ser yo. Voy a ser yo. Qué suerte. Cuando me siento bien, aparco donde sea. Pinto los semáforos de verde siempre. Regalando suerte para que tengas un gran día. Yo soy licenciado en amor y alegría. Me siento bien, me huele a primavera. Menta, cilantro y tu piel de canela. Todo lo bonito que hay en una vida entera. Ya te lo consigo pa' que tú me quieras. Soy capaz de leerte la mente. Arreglar los problemas de toda la gente. Voy cantando las vueltas del mundo. En solo un segundo le prendo la luz al sol. Te doy mi sonrisa y te cambia la vida. Hoy tu lotería voy a ser yo. Voy a ser yo. Qué suerte. De leerte la mente, arreglar los problemas de toda la gente. Voy. Cuando me siento bien. Son los chicos de Efecto Pasillo sonando en PAP en la radio. Las 10, uy, ¿qué digo yo? Las 10, las 11 y 3 minutos de la noche. Sí, creo que ha llegado el momento, chicas, de presentarla ya como se merece. Ella cada semana conecta desde el más allá. Bueno, cada semana en PAP, pero es que luego ella, a nivel personal, está 24/7 conectada con el mundo, pero con el mundo espiritual, con un mundo paralelo, que además, mira, han dicho ahora la NASA, creo que era, que han descubierto un universo paralelo en el que va todo al revés. No sé si ella nos podrá decir algo también de todo esto. Igual, oye, igual encontramos a nuestros contrarios allí. Nuestra medium. Hoy no vamos a la vez, Hoy que me vengo yo arriba porque no tengo a los críos vale. En casa, no vamos medium, a la vista, no puedo. Tatiana, vas al revés. No, no te callas, lo vas a cantar tú. Venga, va, tira ya. Cantas. yo lo canto mucho. Pero es que no es el ritmo. Medium, oh, oh, oh, oh, medium, oh, oh, oh, oh, oh. ¿Así? Sí, vale. Da igual. Oye, un inciso. A ver. Te quiero preguntar a Medium antes de nada. Es que hoy se me ha roto un espejo. Vale, y he buscado espera, en Google Tips. Tatiana, he buscado ansias. En Google Tips. Que eres muy ansias, espérate que la presente. Tatiana está ansiosa. No sé qué le pasa. Es que a lo mejor pero, la rotura del espejo nos baja el programa. Pero Tatiana, pero. A ver, vamos a ver. Tatiana, Tatiana, ¿te has fumado un porro? Tatiana. No. No, porque iría más nada. Lenta. Pues, ¿qué has hecho? Porque vas aceleradísima hoy. Me da hasta miedo. No sé. Bueno, perdona, pues no me cuestiona a mí un tío en Instagram esta mañana que yo tomo melatonina y que él fuma porros y que él es mejor que yo porque tomamos los dos sustancias naturales. Digo, tócate los cojones. Tócate los narices. Claro que sí. A ver, claro, va, vamos a presentarla, guapi. Va, que está aquí esperando nuestra medium. Buenas noches, Laura. Hola, buenas noches. Hola, ¿cómo cariño. Estáis? Muy hola. Bien, ¿y tú? Jueves. Bien, oh. bien. ¿Qué tal? Igualmente. Es que no he escuchado la pregunta de Tatiana. Solamente la he escuchado. Quiero preguntarte, pero no he escuchado nada más. Claro, es que no ha dado tiempo a que te conectase. Es que ansias. A ver, ahora lanza la pregunta, Tatiana. A ver, es que esto es importante porque nos puede afectar a nosotros como programa. O sea, esta mañana se me ha caído un espejo grande y se me ha partido por la mitad. Y he dicho, hostia. ¿Ahora qué hago? No, nada, es que pues había un montón de papeles y entonces se han movido y estaba el espejo al lado y se me ha caído al suelo y se me ha roto. Entonces yo me he rayado y he buscado en Google tips para quitar el mal de ojo. Entonces me salían como un montón de cosas y yo he tirado por la típica de coger sal con la mano derecha y echarla por el hombro izquierdo. Y quiero saber si he hecho bien o si tengo que hacer algo más, porque esto nos puede afectar a nosotros como programa. Imaginaros que lo gafo. A mí no me jodas, se te ha caído el espejo a ti, no a mí, ¿eh? A mí no líes. Pues ya he empezado a gafarlo porque yo no puedo leer Twitter porque, oh Dios, se ha caído Twitter. Twitter se ha caído. O sea, hoy no sé qué pasa con las redes y con Internet. Que es una locura. Viva Movistar, por cierto. Gracias a todos, Movistar. Entonces, Medium, contesta la pregunta, así te has enterado. Sí, me he enterado. A ver, yo no creo que hayas hecho mal con lo de la sal. Te lo has quitado como... No tiene por qué ser un mal de ojo, simplemente pudo ser un accidente. Pero bueno, tú te has descargado esa energía. Ahora, mi pregunta es, ¿qué has hecho con el espejo? ¿Lo has tirado a la basura simplemente y ya está? ¿O qué has hecho? Sí, lo tengo en la basura. Bueno, pues normalmente cuando pasa eso de que se rompe un espejo o algo así, lo que se puede hacer es siempre coger un paño blanco o un trozo de sábana o lo que sea que esté más usada o que ya no vayas a usar, y si tienes agua bendita o romero o laurel o lo que sea a mano, echar dos o tres hojas ahí junto con el espejo roto y pedir a Dios nuestro Señor pues que eso simplemente haya sido un momento y ya está, lo envuelves, le das como tres ataduras y dices, con uno te ato, con dos te rompo y con tres te sacas de tu casa y ya está, no pasa nada. Me dio una pulsa en los botones del teléfono. No pasa nada, ya lo has hecho, ya está, no va a pasar nada. Si ya te has echado la sal, y a ver, puede ser un accidente. Sí, es verdad que hay mucha gente que dice que eso es mala suerte, pero sí, bueno. Pero me puedo quedar tranquila entonces con lo de la sal. ¿Me puedo quedar tranquila con lo de la sal? Sí, pero la sal la tiraste por el hombro, pero que también sí. la sal no es bueno que caiga al suelo. La sal es como... te puede resbalar. También que la sal caiga al suelo. Bueno, la he tirado por el balcón. Pero bueno, Tatiana. Hombre, tía, luego encima tenía que barrer. Lo he tirado, me he puesto en el balcón y lo he hecho ahí. Digo, vale, qué horrible. Y lo peor de todo es que lo ha hecho a las 8 de la tarde. Todo el mundo. El universo lo recogerá, tú tranquila. Madre mía. Ahora habrá gente que pensará que tiene caspa. Imagínate. Hay en su barrio de Madrid la gente que cae del cielo, por Dios. ¿En serio? Ay, el poli, en fin, bueno, Medium, también hay un correo electrónico que ha llegado para ti. Aparte, sí. Tenemos un oyente, o sea, la combi completa. Así que, Tatiana, vamos con el mail, va. Vamos a ver. Hola Laura, soy Duna de Vizcaya y me pregunto si debo creer en los curanderos. Desde hace meses me duele un brazo mucho y ningún médico ha sido capaz de ver de dónde viene mi dolencia. El caso es que fui a un señor uruguayo, no daré más info de él, y me echó como un aceite en mi brazo. Desde entonces no ha vuelto a dolerme. Me cobro la voluntad. Un abrazo a todo el equipo. Pues sí debe creer en los curanderos, de hecho si ha ido es porque ya cree, ¿no? Y porque exacto, porque y si no le ha vuelto a doler, más tiene que creer. Hoy en día, pues antiguamente se les decía curanderos, hoy en día se les dice sanadores o como quieras. Las personas que tenemos, según el don que tenemos, más desarrollado o menos, en este caso, pues yo también puedo hacer ese tipo de sanación. Y hay muchas veces que pues no saben dónde viene el dolor y hay veces que el dolor simplemente es una causa emocional, pero hay veces que pues que dicen que puede ser una tendinitis, que puede ser un cotenista, que puede ser cualquier cosa. Los sanaderos o curanderos, o en este caso gente que hace sanación con las manos, pues sí lo puede hacer. Yo he curado cotenista, alguna persona. A mí me llevó mi madre. Laura, a mí me llevó a mi madre de pequeña a una señora y me puso las manos, no recuerdo muy bien si me echó algún ungüento o algo, pero a mí creo que era porque me dolía un brazo o algo, no sé, a ver si me está escuchando mi madre y me manda un WhatsApp o algo. Igual te puso Radio Salil, ¿sabes? No, Radio Salil lo llevo yo al cuello, que llevo la contractura, que a ver si me la mira Laura, que yo desde que empezó todo esto no me encuentro yo mala muy pinta tiene esto, ¿eh? Mala pinta tiene y hay algo que tengo que hablar contigo porque hay algo que no me cuadra de un montón de vaya, cosas. Vaya. No, en serio, pero no, sí que es verdad. Dime, cariño. Dime, Sara. No, que a mí sí que me pasó y a mí sí que me curaron. Entonces yo, como lo es he vivido... Es que a veces los médicos no encuentran una causa... incluso no hay una causa probable. Yo hay veces que simplemente el otro día estaba acostada, tenía un dolor muy fuerte en las cervicales, en el cuello y los hombros. Yo sí es verdad que tengo problemas de espalda, me tomo mi pastilla, pero ese día dije, es que voy a tener que tomarme otra pastilla porque esto es un dolor insoportable. Claro. Es verdad claro. Que había durante 2 días atendido gente por teléfono y no me había limpiado y vine, me limpié en el sitio, en el altar donde yo tengo para limpiarme y el dolor se me ha quitado porque hay veces. Pero Laura, que yo tengo como una losa. Laura, que yo tengo como una losa en el cuello. Espíritus. Claro, es que puedes tener algún tema de espíritu que está contigo. Es que tengo, o alguna carga energética que se ha generado en ti. Mira, no lo sé, pero aparte del dolor, es que tengo como si tuviera ladrillos en la espalda, o sea, en el cuello, como que me tira abajo. A veces es una presencia que tienes encima. Cuando es así un peso tan pesado, suele ser tema espiritual o tema de algún espíritu más bien oscuro. Yo creo que, sí, no lo sé, pero hay algo que no, además lo hablaba antes con los chicos, digo, hay algo de gente que no me cuadra, no. No, a mí hay cosas que no me cuadran, que yo también quiero hacer una pregunta así rápida. Quiero saber, dime. A ver, Sergio sé que se va a reír de esto. A ver, Medium, tú sabes que yo aparte de la radio tengo una empresa de comunicación y estoy haciendo un negocio con chinos. Bueno, ahora. Pero ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre? Entonces. Pero ahora animales que nos han mandado. Es un negocio muy bueno. Y le hace el negocio a los chinos. Entonces. Está inventando la vacuna. Es que no me estoy enterando de lo que me dice Pablo. Quiero saber si ese negocio. Es que no me he enterado de lo que me has dicho. Ah, vale. Porque no he escuchado, porque estaban hablando. Que estoy haciendo un negocio con chinos. Entonces, quiero saber si ese negocio va a salir bien o no va a salir bien. Es un negocio, hablamos de mucho dinero, ¿eh? Que callado te lo tenías, cabrón. ¿De qué es el negocio? ¿De qué es la otra empresa? Que no me acuerdo. De comunicación. Pero no pulses los números que se desconectan las emisoras. Yo quiero acciones, vale, es Pablo. Que no me doy cuenta si los pulso, te lo digo de verdad. Siempre hago alguna cosa rara. Estoy percibiendo. Lo que me llega es que sí puede salir bien o incluso muy bien, pero que tienes que ir con mucho ojo, porque esta gente como que es muy lista y que ellos no dan nada a cambio de nada. Son chinos, claro. como que en plan de que si ellos te ofrecen tal tanto por ciento, tú tendrás que superar expectativas, porque si no será como mucho 1 o 2 meses y se desvincularán de todo, aunque te dejarán debiendo dinero, les importaría 3 narices. Pero yo veo que hay muchas probabilidades de que sí vaya bien eso, ¿eh? Ajá. Pero te digo, vete con pies de plomo. Y te digo otra cosa, ¿en ese negocio estás tú y alguna otra persona? Sí. Pues esa persona que está fío, que me viene, que es su nombre, no me fío un maldito pelo. Es que no me fío nada. Ese hombre te está tendiendo una trampa que flipas. Es que vas a caer en un embolado. ¿Quién te ha dicho? ¿Quién es la persona que has dicho? Me viene como un socio que está contigo, o alguien que está contigo que en ese negocio. El otro colega tuyo, si no está escuchando la radio, pues es una suerte en este momento que no lo escucha. Vale, escucha. Sergio, ¿puedes abrirte el micrófono, por favor? Hola. No, no me digas que es Sergio. No, es Sergio. Simplemente es Sergio. Sergio sabe quién es esta persona. Sí. ¿Tú crees que nos la pueden jugar? Yo ya te dije hace tiempo cosas de esto. ¡Hala! ¿Qué dices? ¿Viste? Lo que me dejáis. Ese tío que te estoy vendiendo. Qué fuerte. Escúchame una cosa, ponte en el negocio tú solo y llegarás más lejos de lo que te crees, porque te están vendiendo una moto de que te van a poner, de que te van a invertir, de que te va a hacer, y ese no tiene donde caerse muerto. Es un punto de humus. ¡Aló! Bueno, vale, bueno, vamos a dejarlo aquí. Ya ha acabado la asesoría de Pablo. Si lo haces solo, llegarás o con Sergio, ponte con Sergio o con alguien. Pero, o conmigo, pero no con ese, o conmigo. O contigo. Contigo con no, conmigo. Quiera, pero no con el, no con el listillo de turno que es. Este es el típico que va vestidito de ropita de marca Burberry y luego no tiene un puto duro en el bolsillo y te la queda a la espalda. Ahí lo ha dejado. Madre mía. Madre de Dios. En fin. Es que, claro, estamos dejando muchas cosas. Pero en fin, vamos a dejarlo aquí. Y ahora sí, tenemos oyente. El oyente para Medium. Me están llegando mensajes. Esto parece Sálvame. Me están llegando mensajes muy descubridores, ahora mismo. Sí, y yo debo ser Patiño porque tengo la vena del cuello que me va a saltar. Ya te digo. Uf, qué tensión, ¿eh? Iván, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Iván, tú eres de Ávila. Sí. ¿Qué tal por allí? ¿En qué fase estáis? Bueno, ahora de momento atrapados todavía en fase 1, pero bien. Todavía, bueno, fase 1 también. Por lo menos estáis en la 1. Está mejor que nada. En fin, Iván, tú quieres saber por. Quieres preguntar por dos familiares fallecidos: tu hermano y tu sobrino. ¿Qué es lo que quieres saber exactamente? Pues quiero saber realmente cómo ha sido lo de mi hermano, porque, bueno, tengo sospechas de que podía estar enfermo, pero no así tan de repente. Y, bueno, quiero saber por qué he perdido la comunicación con mi sobrino. ¿Cómo después comunicación? ¿Pero tenías una comunicación? Después de él, después de fallecer, yo comunicaba con él y conectaba con él y, bueno... Sí, pero ¿cómo conectabas con él? Perdona que me meta, ¿cómo conectabas con él? Pues casi como hace Laura. Pero vale, Laura, vale. O sea, que tú sientes también, ¿no? Tú percibes. Sí. Vale, sí, por eso percibo que la muerte de mi hermano no ha sido como yo espero y quiero la ayuda de un gran profesional como Laura. Vale. Pues aquí tienes a Medium, Iván. Adelante. Hola Iván, buenas noches, encantada de saludarte. Buenas noches, Laura. Ante todo, pues decirte que siento mucho tu pérdida, ¿vale? Y quiero decir que este chico es efectivamente lo que dice, él puede percibir y mucho, muchísimo. Lo que me marca es que tu sobrino no se conecta contigo porque no está exactamente ahora mismo a tu lado como lo estaba en su día. Es como que en su día él te estaba... mensajes o te intentaba decir de que no te preocuparas o como que te intentaba explicar la situación cómo había pasado. Ahora está con algún otro familiar tuyo más cerca de, yo diría, de una hermana, aunque él se intercambia, él va y viene, ¿no? Pero este chico era muy especial pero también era como muy alocado en sus momentos y él es como muy parecido a, en este caso a tu hermano fallecido, ¿no? Que a él las cosas le sentaban mal y a lo mejor no lo decía, pero lo sufría para adentro. Y yo veo que este chico pues lo pasó muy mal por ciertas cosas, que fue lo que lo llevó a desencadenar el que se quitara la vida. Sí, es verdad que antes de eso ha habido cosas de por medio con él que lo tenían mucho más asfixiado y que lo tenían amenazado. En este caso, lo de tu sobrino. Tu sobrino, él me dice, dile, ya no hay como hay en la joya. Me dice, dile a mi tío que no puedo estar más orgulloso de él, que no tengo palabras, que ha sido un padre y lo es para todos los sobrinos, que no hay nada que echarle en cara. ¿Y qué te voy a decir de lo que has hecho con mi padre? Que demasiado, demasiado le has dicho, le has advertido, le has enseñado, le seguirás enseñando porque tú tienes conexión con los dos lados. Pero sí es verdad que no estás del todo mal encaminado. Él me dice, papá ahora te hablará. Él me dice, mamá no ha hecho bien las cosas. Y el no hacer bien las cosas, el meterse o el querer hacer daño a otras personas, porque mamá, desde que yo falté, bueno, ya quizás antes no estaba a veces bien, pero desde que yo me he ido, mamá no está bien, no está bien. Y ella se cree que todo el mundo está en contra de ella, el problema es que ella está en contra del mundo. Y las cosas que haces mal o hacer daño a los demás y mandarlo, al final viene de vuelta. Y la pelota se hace cada vez más grande, tío. Y a papá no le ha tocado a mamá, que en este caso es la que ha hecho el daño. Le ha tocado a tu hermano, que es mi padre, que es era el más débil o el más sensible a todo esto, y le ha explotado. Y tu hermano, el señor, le cuesta mucho respirar, está como agotado, como asfixiado. Él dice que él estaba mal, que estaba bastante mal, que ya hacía cuestión de una o dos semanas que él venía muy, muy mal y como más inflado y que ya no podía casi dar muchos pasos sin agotarse, pero todo venía una mezcla y como cuando haces un revuelto, ¿vale? Ahí había un revuelto de cosas. Estaba el problema de él, que no se cuidaba de todo en mirarse o ir al médico y controlarse bien su medicación, y hay mujer ha mandado hacer a otras personas que se cree que le han querido joder la vida, por decirlo así, y que esas personas se han dado cuenta, se han enterado, se han limpiado, se han hecho lo que quisieran, y eso ha venido de vuelta y a él lo ha acabado de reventar. Le ha dado a él eso. Si lo pillara a lo mejor bien, no pasaría. Igual pasaba en 3 meses, en 6 meses, en 1 año, 2 años más, porque igual le daba un infarto o otra vez, o cogía líquido en los pulmones. Pero todo ha sido una acumulación de... Y este señor me dice, con lágrimas en los ojos, me dice, hermano, no te sientas ni te preguntes para ti mismo a veces el por qué no estás triste por mi pérdida, o por qué no has llorado, o por qué estás así cuando los demás habláis del tema y se le caen las lágrimas. Dice, tú eres muy sabio, y tú ya hace mucho tiempo, y tu espíritu, que se estaban preparando para este momento. Y tú incluso me lo has dicho a mí, y me has advertido de quién tenía a mi lado. No te sientas mal por ello. Me dice, gracias por transmitirle este mensaje a mi hermano. Se emociona porque este hombre era muy emocional, muy, muy sentido. Me dice, dile a toda la familia que los quiero. Cuida de papá y mamá, yo sé que van a salir adelante. Yo estoy cerca de mamá. Mamá, hay que controlarle la tensión y mirársela, porque ella cuando está delante de los demás está aparentemente tranquila, pero luego le da muchas vueltas a la cabeza, ya sabéis cómo es. Y dice, yo ahora mismo, aunque me lo dijeran, no volvería, porque estoy al lado de mi hijo, he visto a mi hijo después de haberlo perdido, y aquí no hay dolor, no hay sufrimiento, no me pesa el cuerpo, me muevo, incluso me noto menos gordo, más deshinchado, me noto feliz, me noto bien, y os puedo ver en todos los momentos. Me dice que vigiles lo que... Me dice esto. Me dice, dile a mi hermanito y tu sobrino se ríe y dice, es que papá con los animales es un caso. Me dice, dile a mi hermano que vigile si la perra se sale afuera o entra en no sé qué sitio y que vigile lo que come, porque puede ser como que se coma algún tipo de veneno o algo que hayan puesto para algún animalito como ratones o algo, y que o que coma incluso alguna cosa que puede haber en la calle que le haga mal y la tengas que llevar al médico, que incluso ya haya estado enferma. Él dice, se ríe tu sobrino y dice, es que mi padre para los animales le encantan, y dice, y es como que cada vez que entras en tu casa él te está esperando. Me dice, te doy gracias por ser mi hermano, dale recuerdos y saludos a todos, dile que los quiero y lo amo, dile a mi hermana que esté tranquila, que la quiero muchísimo, que no hay nada más bonito que la familia que somos, aunque luego seamos o tengamos nuestras diferencias, estamos todos ahí para todos. Y de verdad te digo que eres lo mejor y el mejor hermano que he podido tener en mi vida. Me dice, estoy en paz y descansando tranquilamente. Dice, si yo necesito algo, sabes que me pondré en contacto contigo. Pero es verdad lo que dice, si no vas mal encaminado. Ella ha hecho hace medio año un trabajo y hace 3 o 5 años otro trabajo a esa misma persona. O a diferente fíjate, persona, pero esto ya viene de vuelta y media. Me gustaría escuchar la reacción de Iván. Muchos besos y que te quiere y os quiere mucho. Iván, gracias. ¿Cómo estás? Está muy en paz y muy tranquilo, pero se emociona, sonríe y me abraza a mí también. Es como que anda, me dice gracias por lo que has hecho. Anda, qué bonito. Wow, Iván, ¿cómo te sientes? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Iván? Sorprendido, pero a la vez aliviado, porque sí que es verdad que yo sabía que esto iba a pasar. Por eso no he sido capaz de llorar. Y joder, sí que es verdad que llevaba un par de semanas malo. Incluso 4 días antes se asfixiaba, tuve que ayudarle. Y es que no puedo decir, es que me he quedado, estoy ahora mismo, sigo como estoy en shock ahora mismo, porque es que no puedo desmentir nada de lo que acaba de decir Laura. Te está tocando, Iván, te está tocando la parte de atrás y te da golpecitos en el hombro y te dice, anda que no hemos tenido nosotros nuestras discusiones y las broncas que me has echado, pero cuánto de verdad tenían esas palabras ahora que lo veo desde aquí. Ojalá lo hubiera visto antes, hermano. Ojalá lo hubiera visto antes. Y aprovecho para decir, ya que estamos hablando de esto, ¿sí?, a la gente, que hay mucha, por desgracia, porque en mi profesión lo veo todos los días, los que me estáis escuchando, los que nos estén escuchando, dejar de desearle el mal a nadie, dejar de envidiar a nadie, dejar de mandar y hacer trabajos negros, dejar de amarrar a una persona, dejar de mandar porque no os caiga bien la cuñada, la sobrina, la prima, la vecina, dejar de encargar trabajos. Luego decís que no tenéis dinero para comer y os gastáis 3, 6.000 o 5.000 euros en un trabajo para desearle la muerte a... Luego el problema es que esta mujer lo ha hecho y no le ha afectado a ella. Y a lo mejor ya en su día le afectó a su hijo y ahora se ha llevado a su marido. Entonces, madre, los que lo estés escuchando, dejar de desear el mal a nadie, vida, y dejar de joder a los demás, porque yo lo veo todos los días y esto es el pan de cada día. Pues ahí queda eso. Iván, gracias de verdad, un fuerte abrazo. Perdona, perdona, Iván. Perdona, Pablo, chicos. Yo... Espera, que Sara. Laura, perdona, ¿hay gente que se llega a gastar la pasta de 6.000 euros para hacer un trabajo? O sea, yo ya puedo odiar máximo que no me gasto ese dinero. Es que vamos. ¿De verdad me lo dices? ¿Que hay gente con ese retorcimiento? Pero, si dicen que no es mejor especie que no hacer a precio, es gratis. Te digo que hay gente que por desearle la muerte a alguien que no quiere verlo y que es una persona mala, lo paga. Gente que por amarrar a una persona que la quiere y que está obsesionado y que solamente quieren escuchar su verdad, lo paga. Bueno, yo te digo, no ha sido el caso de hacer un daño. No ha sido el caso de hacer un daño, pero a mí me ha pasado. De que yo he estado ayudando a una persona que en su día era clienta mía, se supone que incluso amiga, y en su día su hijo tuvo un accidente gravísimo de moto, se empotró contra un coche saltando un semáforo, que ella dice que no se lo ha saltado, yo digo que se lo ha saltado, Y bueno, el niño, ella me dijo, entró en la, a las 3 de la mañana en urgencias, voy rápido porque sé que no hay tiempo, sí. Y me dijo, me mandó un mensaje que me despertó y me dijo, reza por mi hijo que tiene un traumatismo craneoencefálico y está en la UCI ahora mismo y está muy grave. Yo sí. He rezado por él, le he mandado sanación y le he dicho, tu hijo va a salir adelante. Los médicos le dijeron a los pocos días que no estaba clara la cosa. Le he dicho, tu hijo va a salir, pero van a quedar secuelas de movilidad y de habla durante un tiempo. Durante un tiempo van a quedar. Esta mujer anteriormente ya me había consultado porque estaba muy jodida y porque le canté las 40 y le dije que ella estaba así porque había hecho un trabajo con un santero que no tienen los santeros porque hacer trabajos malos. No era un santero, era un palero, perdona. Y los paleros tampoco ¿qué? Tienen porque hacer palero. Trabajos malos. Oye, que los santeros y los paleros también hacen el bien. ¿Qué son los paleros? Los santeros y los paleros también hacen el bien, pero hay ganguleros y hay otras cosas pues que cobran por hacer el mal. Ellos tanto hacen el mal como el bien, ¿no? Yo, claro, es que Medium, nos acabas de abrir un mundo ahora mismo que claro, has abierto la caja para de Pandora. Semana que viene para la semana, hablamos que son los paleros y los guleros. No, los ganguleros y los paleros son los que se dedican a la perdón. Espera, ¿te acuerdas del audio este de la señora? Un segundo, medio. Estoy enlazando. Ahora entiendo muchas cosas. Es como cuando te haces mayor y te pasas un juego que antes no te podías pasar porque no te salía. Pues ahora mismo. Tuvimos una llamada, ¿te acuerdas? La llamada de esa señora cuando estábamos en con los cara no sé qué. Los caraputas. Y los. ¿Cómo eran los cagaruleros? Algo así. ¿Sí? Que igual se refería a esto. A ver, los ganguleros es una rama de la santería afrocubana. Yo, por suerte, tengo ancestros afrocubanos. Yo puedo sacar el daño que haga un santero o un gangulero o un palero. Pueden trabajar con la Santa Muerte, pueden trabajar con quien quiera. He sacado a mucha gente mucho daño porque tenemos yo y mi familia espiritual ancestros afrocubanos. Y yo trabajo con Dios, pero también puedo trabajar con otras entidades. Que en la religión yoruba santería, pues es como la Caridad del Cobre o la Virgen de Regla que el Yemanyá o la Caridad del Cobre. Yeah. Por decir algo, bueno, pero voy adelantando. Pues esta mujer, le mandé sanación al hijo, el hijo empezó la rehabilitación en el hospital, que se tiró allí casi 3 meses, y el hijo me dice, me manda una foto y me dice, mira lo pobre como le queda el brazo detrás de la espalda que no lo puede ni mover. Le he dicho, mañana mándame una foto de tu hijo y yo voy a hacer que consiga mover un poco más ese brazo, porque eso es de no tener movilidad si está tanto tiempo en la cama. Estaba yendo a la rehabilitación y yo conseguí en menos de una hora que ese niño moviera el brazo y me mandara una foto comiéndose un donos con la mano y chocándose la mano con el padre cuando se la tenían que levantar, ¿eh? Y que volviera a caminar. Y que los de la rehabilitación le dijeran, es que no entiendo qué ha pasado, no doy crédito. Con el tiempo ha recuperado la conciencia, aunque por un tiempo ha quedado tocado. Pues esta señora volvió a ir a un palero, que este no es un palero, es un hijo de su madre, porque los paleros que son de verdad y respetan su casa, la hocha o su ganga, no hacen daño. Pues sí. Como él le dijo que tenía que tomar la mano de un santo, porque si no, el hijo iba a volver a tener otro accidente y se iba a morir, y tenía que ir a Cuba porque tenía cáncer de no sé qué, como lo que le hacía yo, encima de no cobrarle yo ni un duro, ni siquiera me dijo, necesitas 50 euros para tus velas o para pedir a mi hijo, a Dios por mi hijo. Le pagó 6.000 euros por ella y por su hijo. Dios. ¿Cómo lo oyes? Porque la tía tiene dinero. Y así me he quedado con la boca abierta. O sea que luego les dices de cobrar y te dicen, no, es que es mucho dinero. Pero me pues ya sabes para la próxima. Mía, claro, cóbrale tú y ya está. Pues ya sabes, estamos fuerísima de tiempo, Medium. Esto. Vale, es que no, vamos a hacer un programa solo para ti, sería genial. Es verdad, mi maestra de Reiki. Un especial. Mi maestra de Reiki me decía, si cobras, te respetarán. Y si no cobras, no te valorarán. Y ahí está la paradoja. Ojo, pues. Dímelo a mí. Y nosotros. Medium. Nosotros. Un beso muy fuerte, te queremos. Oye, ¿dónde podemos encontrarla? Ah, es verdad, voy rapidísimo. Mira, en Instagram es @laura_mediumpap, en el Facebook Laura Clarividente Medium, y bueno, en las redes sociales, en YouTube, Laura Medium Clarividente, y en la página web www.lauramedium.com, y el 674-219920, y en el 986-153685. O que me sigan en las redes o me manden mensajes privados si no cojo el teléfono. Es que no coges, es que no paro en todo el día. Madre mía, qué locura. Madre mía, me han dado maravilla. Está como yo, Laura Medium está como yo. Te mandamos un beso muy fuerte, Medium. Gracias y a Iván también, gracias. Un besito, guapa. A vosotros y a Iván, chao. A la familia. Saludos. Muchos besos. Chao. Chao. Venga, hasta luego. Vámonos a Cuba. ¡Qué malo! Esto, vamos rápidamente a redes. Dos mensajitos, Sara Gil. Bueno, no, que no, vale, sí, que no. Sí, sí, vale, no, va, sí, va. Va, va, sí. Donde tú quieras. No, sí. Venga, sí, vale, va. Ya que estamos. No. ¿Qué? ¿Sí o no? Por favor, Sara Gil. Es que me había perdido la concentración. Estaba tan ensimismada que la gente, como siempre, está diciendo que Laura Medium es una pasada. Por ejemplo, está diciendo Marta, dice, qué guay, me encantaría llamar al programa. Lo que pasa es que igual luego sueño y me da un poco de miedo, porque todo lo que dice Laura Medium es como que va a misa. Y también está diciendo Pepe desde Málaga, flipo con Laura Medium, cada día me creo más estas cosas. Antes era agnóstico, pero cada vez que escucho vuestro programa, me lo creo cada día más. Esta noche os leemos con Almohadilla PAP Revolution. Ahí está, gracias a Medium y a toda la gente que nos oye desde Galicia, ¿eh? Desde Galicia. Sí, Sara, ¿qué querías decir? Es que has puesto cara de hablar. Ay, sí, porque la canción que vas a presentar ahora mismo. Sí, pero no, espérate, ahora la pongo, ahora no tengo tiempo pero a presentar. Pero dedícasela a él. Sí, sí, ahora, pero es que voy a una desconexión y meto la canción ahora. Pues luego. Ahora presentamos, no te preocupes. Pero esto, luego la. Esto es PAP. Que sí, Sara. Que sí. Esto es PAP. Las 11:30. Que sí, Sara. Esto es las 11:30. No, esto es PAP. Las 11:36. PAP. Los jueves de 10 a 12 de la noche. Take a breath, rest your head, close your eyes, you are right. Just lay down to my side. Do you feel my heat on your skin? Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right. Hold my step, I'm in command. Can you feel my hips in your hands? And I'm laying down by your side. I taste the sweet of your skin. Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right. Take off my clothes. Me Father, don't ask me why. You're right. And my heart just raced so much faster. I drown myself in your holy water. My eyes just got so much brighter. And I saw God, oh, he is so much closer. In the dark, I see your smile. Do you feel my heat on my skin? Take off your clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right. Take off my clothes, oh, bless me, Father. Don't ask me why, you're right. Take off my clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right. Take off my clothes and bless me further. Don't ask me why. Los jueves de 10 a 12 de la noche. Estamos de vuelta en PAP. Sara Gil, aquí está Blas Cantó. Estamos de vuelta en PAP, Sara Gil. Aquí está Blas Cantó, que te gustaba muchísimo, ¿eh? Claro, no, y es que, jo, es que yo quería que él ganara Eurovisión este año, porque es amigo nuestro y del programa, de siempre. Y había hecho una canción muy bonita y me quedé muy triste y no pude llegar a ver el otro día. Pero esta canción es... Es genial, se llama Si te vas. Eres Blas Cantó aquí en PAP en directo. Las 11, casi 40 minutos de esta noche de jueves, 21 de mayo. Querido ir, y sigo de rodillas buscando lo que perdí. Yo nunca he sido así. Yo siempre había jugado a no perder, a no mostrar tanto interés. Y ahora tú me pones el mundo al revés. No quiero amarte y es muy tarde, porque te vas. Si te vas, no me busques más. Alguien más te va a reemplazar. Si te vas, me da igual. Ya no quiero seguir muriéndome por dentro cuando tú te quieres ir. Yo nunca he sido así, y de tanto esperarte me cansé. No juegues más, que sabes bien que siempre tú me pones el mundo al revés. No quiero amarte y es muy tarde, porque te vas de aquí. Madre mía, qué voz tiene, qué voz tiene. Blas Cantó con Si te vas, sonando en PAP en la radio. Vamos, fatalísimo de tiempo. Y es que, bueno, tengo que contar cositas. Muchas veces se ha dicho que la asignatura de música junto a plástica, arte, ¿no? Como queráis llamarlo, incluso educación física, eran una tontería, ¿no? Sin embargo, durante este confinamiento, pues se han convertido en una de las vías de escape más necesarias. Ahora hablaremos con un profesor de una de esas materias, que se llama Miguel. Miguel, buenas noches, bienvenido a PAP. Buenas noches, un saludo a todos, gracias. Una asignatura María, ¿no? Que le llaman. Que no sé por qué le llaman María. A mí me lo han llegado a decir, hombre, si tu asignatura es María, no pasa nada, ¿no? Y yo, bueno. Sí, ya, eso porque no habéis estudiado en el Sagrado Corazón, que ahí, vamos, era como el ejército. Suspendías música y suspendías todo. Dios santo. Madre mía, pero no sé por qué María y no Antonia. Es que, en fin. No entiendo. Porque no entiendo María ese concepto es pura. Tampoco. No sé. Bueno, en fin. Idea. Bueno, a ver, Miguel, tú tienes, eres profe de música de primaria y tienes una manera muy especial de dar clase. Cuéntanos. Yo tengo una manera diferente de dar clase, o al menos de lo que solemos entender, ¿no? Con lo que era la escuela que quizá nosotros hemos vivido. Yo me defino un poco como un docente que no quiere parar de aprender, un poco mente inquieta, seguir buscando, ¿no? Y lo que quiero en mis clases es que los niños se sorprendan y no dejarles indiferente. Me decepciona si veo que un alumno se aburre en mi clase, ¿no? Sí. Así que, armado con los juegos y con la tecnología, intento crear experiencias que sean inolvidables para ellos. Hay como, por ejemplo, a mi clase, experiencias inolvidables. Cuando vengan bonito. A mi clase, vengan con las ganas de saber que va a pasar algo, ¿no? Qué guay. Entonces, esa es mi intención, y creo que desde la música se puede hacer perfectamente. Y como decías, muchas veces pensamos que esas materias, no, las artes, se han quedado un poco discriminadas, y no nos damos cuenta que, por ejemplo, la destreza oral podríamos hacerla desde música rapear, ¿vale? ¡Ostras! Y pensamos solo en lengua como algo importante, cuando en realidad toda la destreza oral de lengua la podríamos trabajar desde la asignatura de música, pero igual las matemáticas. No, perdona, eso es, las músicas es matemática pura. Sí. La música es prácticamente todo, porque imagínate que creo un videoclip sobre un concepto social. El año pasado hice uno sobre el contra el abandono animal, y es ciencias naturales y ciencias sociales a tope, ¿no? El contenido. Anda. A pesar de que yo esté haciendo un videoclip. Claro. Es curioso. Oye, pero ¿se sigue dando la flauta dulce? Se sigue dando la flauta dulce. Sí, no, no es obligatorio que, y no es, es que yo estoy muy en no contra es... de la flauta dulce, sobre todo cuando mandáis los deberes para casa, que yo tengo una vecina que me da ganas de asesinarla, porque normalmente pues, yo la tocaba muy bien, pero dice la mayoría de la gente no toca bien la flauta dulce. Y te lo juro, pues, dan ganas de matar. Existen unas sordinas. Existen unas sordinas que pueden hacer. Las descolocado, Sara. Es que no estás viendo a la cara de Sara. ¿Por qué? Por mi cara asesina. Es que tenéis que vivir aquí. Sí, es verdad. O sea, pobrecita. No, en serio. En ese sentido te diría que yo también estoy totalmente de acuerdo contigo. Se ha pensado siempre como la flauta dulce en el único instrumento, y la verdad es que se utiliza porque era un instrumento de viento barato, asequible, que todo el mundo podía conseguir, ¿no? Existen unas sordinas ahora que se ponen en el bisel y que hace que suene mucho menos. Así que muchos vecinos, y cuestan un euro, podrían comprársela. Se agradece. Podrían comprársela a los niños para agradecerles. Que no toquen. Ya está. Exacto. No, pero es que en mi colegio, que era de monjas, estábamos los de música, las clases de música, estaban los de primera, que eran los guays, ¿no? Y eran los que tenían la guitarra y la llamaban Paloma, porque a las guitarras se les pone nombre. Y todas las niñas llamando a la guitarra Paloma. Y yo, que nunca he tenido un duro en mi vida, que he tenido de todo, pero luego no un duro para comprarme una guitarra, pues tenía yo mi flauta dulce o mi triángulo. Y la flauta ahí que iba yo, y claro, y así pasaba. Mi hermana siempre se la dio mejor, yo fui un... Esa era yo. Yo creo que es un error caer en utilizar la flauta dulce constantemente, pero como cualquier otro recurso, si solo te centras en un recurso, no solo en música, en cualquier materia, creo que te estás equivocando, porque no vas a poder tocar a cada alumno. Claro, pero sobre todo porque ahora yo quiero tocar el cumpleaños feliz con el organillo de mi hijo y no tiene si bemol, entonces siempre me sale mal. Oye, ¿te quieres que flipar? ¿Quieres que te diga el orden de los bemoles y de los sostenidos? A ver, va. ¡Ostras! Si, mi, la, re, sol, do, fa. Y el de los sostenidos, fa, do, sol, de re, la, mi, si. Yo aprendí solfeo en el colegio, era mi asignatura troncal. Oye, pero y Miguel, ¿tú tienes algún canal de YouTube o algún sitio en el que te puedan seguir no solamente tus alumnos? Sí, yo, bueno, pues hoy en día hay un claustro virtual enorme, ¿no? De profesores compartiendo, y yo pues también formo parte de ese claustro virtual y subo muchísimas de las cosas que hago en Twitter, en Instagram, en YouTube. Me podéis encontrar si me buscáis como... Me podéis encontrar si me buscáis como Miguel Chumillas o como M. Chumillas. M. Chumillas. La verdad es que me vais a encontrar sin duda, porque Chumillas es mi apellido y es un apellido muy poco común. Entonces, pero mola, Chumilla. Mola muchísimo, claro que el sí. El Chumi. De hecho, Chumi, yo claro tengo... Sí. Conozco una persona que se llama Chumi. Que es verdad. Claro que sí. Jugador de baloncesto. Oye, escucha... Ahí en estas redes voy subiendo cositas y en YouTube subo muchos vídeos que son de contenido que hoy en día para este aprendizaje digital me están viniendo de perlas. Llevar ya 3 años haciendo esto. Y subo otros recursos que pues profes pueden descargarse y utilizarlos en su clase o simplemente... Claro, como última pregunta, que sé que vamos muy mal de tiempo, perdóname, el confinamiento, ¿cómo lo has llevado? Porque yo como mamá, y esto me gustaría hablarlo en otra ocasión, por si quieres también entrar al programa, estoy un poco cansada de que no se utilicen los libros que hemos comprado para este año en las tareas que mandan a mi niño en el cole y, sin embargo, sean mogollón de tareas telemáticas a través del ordenador. Claro, música es diferente, porque sí que es cierto que hay que estar demasiado in situ, es un arte, pero es muy complicado para los padres tener toda la mañana, toda la tarde para estar con los niños delante de un ordenador con sus tareas. ¿Cómo ves tú esto? Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que la situación ha venido tan de improviso que muchas cosas han sido un despropósito, ¿no? Yeah. Y al final se ha cargado desde el trabajo de las familias y de los alumnos y también de los docentes adaptarnos a un sistema para el que obviamente no estábamos preparados. Entonces, se ha pretendido, ¿no?, dar una formación online, por ejemplo, en primaria, con alumnos, que no tiene sentido, porque los niños necesitan sociabilizar, los niños necesitan el acompañamiento del docente que está al lado, ¿no? Entonces, creo que un sistema intermedio habría tenido mucho sentido. Y sobre todo, también estoy de acuerdo contigo en el hecho de cargar a los niños de tareas no nos lleva a ningún sitio, porque prefiero hacer 4 actividades que tengan mucho sentido y que se desarrollen habilidades básicas, ¿no?, de la lengua, de las matemáticas. Totalmente de acuerdo. Para que el alumno las pueda hacer, como invéntate un cuento, no necesita totalmente la ayuda de un adulto para inventarse un cuento. Claro, eso es bueno. Entonces, totalmente de acuerdo contigo, vamos, 100%. Llegando a esa situación, pues el confinamiento yo lo he vivido manteniendo mi horario lectivo de 9 a 5 de la tarde. Y teniendo dos niñas en casa que también tenían ese horario lectivo un poquito reducido, ellas tenían 3 horas en total, y entonces ha sido realmente imposible, ¿no?, poder atenderlas todo lo que queríamos. Uh-huh. Su mamá también está trabajando, yo es tengo todo ese horario lectivo, como os comento, y entonces es imposible. Jodido, la suerte de que yo soy docente y por las tardes me pongo con ellas, hago un juego, su mamá también, y repasamos un poquito de lo que están perdiendo de clase. Claro. ¿Vale? Oye, pero como... pues... como vamos fatal de tiempo. Vamos a recordar el canal de M. Chumillas, has dicho, que era... Yo creo que... En YouTube me podéis encontrar como Miguel Chumillas, y en Twitter también, y en Instagram como M. Chumillas. Pues creo que sí que he visto algún vídeo tuyo, en verdad. Hay que ver, no, yo los he visto y están muy guays. Me mola mucho el rollo. Me encanta... Estaba saliendo en Televisión Española, en este programa que han hecho para salvar un poco la brecha digital de los niños que no tienen acceso. Ajá. Estos días. Y mis vídeos han estado saliendo en Clan TV y en La 2. De Televisión Española. Ostras, qué guay. Pues esto nos encanta. Miguel Chumillas, mira, yo me voy a despedir de ti con una canción que me ponía mi profesor de música, Vicent, en primero de primaria, que nos ponía Phil Collins, la de Tarzán, ¿sabes cuál te digo? Esta. Sí, la de Hijo de Hombre, ¿o cuál? Esta. Nunca volví a saber de ese hombre, pero me encantó porque aprendí mucho de música con él y le tengo mucho que agradecerle, la verdad, ¿eh? Así que también aprovecho, sí, señor, mira, para pues hacer este homenaje. Eso es lo que yo busco, que mis alumnos en el futuro digan, me acuerdo de ese profesor, profesor que yo no tuve, ¿no? Yo lo recuerdo siempre, el Chumi. ¡Viva los profes de música, joder! ¡Viva los profes de música! Venga, luchemos por la educación musical en los centros educativos. ¡A tope! Gracias. Ahí está, mira. Miguel, muchas gracias, un besito. Cuídate. Gracias, un beso para todos. Hasta luego, guapo, gracias. Ay, qué bonita, Tarzán. Bueno, en fin, esto es PAP, la radio. Las 11:51. Hostia. No podemos estar 15 minutos más. Vamos fatal. Vamos a ver si lo localizamos a nuestro siguiente invitado. 644. Espérate, hostia, que la he liado. Aquí está. 644-431-924. Bueno, a ver. Vamos directo con él. La están peinando, ¿eh? Lo están peinando a Raúl González. Pero ¿está o no está? Es que, no, Raúl, están en ello. Están contratando a Sergio con él. Yo creía que como está Calvete, creía que estabas de coña. No, os juro que no lo he dicho a propósito. Pablo. No, ha sido. Te has pasado, Pablo. No, te has pasado. Ha sido casualidad. Claro, tío. Esto es bueno, entonces. Vamos a comentar a rápidos en redes, Sara Gil, si te parece. Venga, vamos. Pero que ya, sin ponerme ni un jingle ni nada, estamos perdiendo las costumbres. Pues fíjate, yo estoy alucinada con una noticia que estoy leyendo, y es que Venus albergó océanos y un clima templado durante la mayor parte de su historia. Esto ocurrió hace 3.000 millones de años, quiero decir, y ahora de repente dicen que hay un universo paralelo, y como vosotros habéis dicho, yo me acojono viva, porque dos aras en el mundo puede ser que explotemos en cuestión de nada. Pero esto, por una parte, quería comentar yo que... Uy, el teléfono. El teléfono, sí que me está llamando. Hola, sí, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién está llamando? Hola, ¿quién es? Hola. Por otra parte, quiero deciros que Inés Arrimadas ya ha dado a luz a su primer hijo y le va a llamar Alex, ¿vale? Sí, sí. Y que se están planteando que Madrid ya pase pues a la primera fase, así que ya podré, claro, pues, ahora, moverme. No te digo para que vaya su familia a ver a su crío, no te digo. Ay, ahora. ¡Cruza la pasarela! Claro, todo es por eso, todo estaba hecho. Todo estaba hecho por eso, seguro. Y luego, ya cuando consiga entrar en el Twitter del programa, os sigo contando más cosas, ¿vale? Vale. Porque de momento no me deja. Es que hoy está un poquito como chungo lo que viene siendo el Twitter. Entonces, cada vez que quiero hablaros de algo, se complica bastante porque como que tarda 5 minutos. ¿Por qué me pones esta música? ¿Por qué? Porque tengo que ir ya con Raúl, que lo tengo aquí. Ah, vale. Que si no, no entra. Que gracias, Sara. Avísame, coño. Hola, Raúl. Bueno, Raúl, nuestro sexólogo, Raúl González. ¿Cómo estás? Hola. ¿Qué estabas haciendo? Me lo has quitado, lo iba a decir. ¿Qué estabas haciendo, Raúl, amigo? ¿No cogías el teléfono? ¿Tenías más manos? ¡Ay, pájaro! Nada. ¿Qué tenías entre manos? Raúl, no tienes vergüenza si no te conociera. Ajá. Que encima te estás colocando bien el pinganillo, serás cochino. Oye, por favor. Tenemos preguntas rapiditas para ti, ¿vale? De sexualidad. Venga, sí, rápidamente, que casi no tenemos tiempo. Pues un rapidín. Raúl dice, he tenido Venga. He tenido demasiadas relaciones sexuales virtuales con mi chica durante el confinamiento y ahora la tengo delante y no logro excitarme tanto como lo hago por la web. ¿Qué me puede haber pasado? Te preguntan, Raúl. Bueno, a ver, más que no conseguir excitarse, es que lo otro te puede causar morbo, ¿vale? El tema de la fantasía, no la tocas, no está, y de repente ahora te sientes que está ahí la persona y sabes cómo manejarte con la situación. Lo mejor es aprender poco al principio, esto montar en bici no se olvida, es relajarse, dejarse llevar y empezar con caricias, besos, ternuras, esas cositas, ¿vale? Ajá. Y luego hay un problema, el tema de la masturbación de seguido mucho tiempo es que no es igual el ritmo que uno se marca mientras se masturba, claro, que luego el ritmo con otra persona. Vale, entonces es como un poquito retomar como los entrenamientos. Cuando dejas un tiempo hacer ejercicio físico, pues no puedes correr 5 kilómetros el primer día. Es mejor empezar caminando. Claro. Sí. Vale, Tati, vale, dale. Así que poquito, vamos poquito con lo siguiente, que tenemos poco tiempo. Siempre que tengo sexo con mi chico, me tengo que aguantar las ganas de hacer pipí. Yo se lo digo, pero a veces la penetración se me ha escapado. Dice que a él le excita, pero a mí me da asco. ¿Debería dejarme llevar? Lluvia dorada. Es decir, lo máximo que puede ocurrir, cambiar sábanas o limpiar el coche, la alfombra o el suelo. A veces incluso no es pis, ¿vale? Es la sensación de hacer pis y luego no sale nada. Otra vez sale líquido, que puede ser pis o puede ser una cantidad de flujo, cualquier cosa, flujo grande, o incluso sí, es lo llamado squirting. El aguilla, ¿no? Es una segregación de unas glándulas ahí que tiene la mujer en la zona, glándulas parauretrales, así un nombre raro, glándulas de Skene, un nombre raro. Es decir, lo mejor es dejarse llevar, no aguantarse esa sensación, que es muy placentera, y adelante. Como mucho habrá que limpiar un poco más, ya está, nada más. Ajá. Tengo una duda rápida. ¿Esas glándulas, Raúl, servían o sirven realmente en el cuerpo de una mujer para limpiar el esperma? No, son glándulas parauretrales. Vale. Realmente es como un vestigio de una glándula paraprostática, vale, que no llega a desarrollarse y ya está. No, no, no. Vale, fenomenal, tenía no esa duda. Dicen por aquí, Raúl, nunca había pasado tanto tiempo con mi madre en casa y ella como que se ha desinhibido. Ayer salió de la ducha en pelotas y no pude evitar mirarle las tetas. Me fui a la cama con esa imagen. ¿Soy un pervertido? Ay, pobre. Joder. Para nada. De hecho, lo más natural en el cuerpo es ver a la familia. Son nuestros mayores ejemplos y seguramente que nos hemos duchado con padres, con madres desde la infancia. O sea que a veces nos sorprende, sí, de repente se nos olvida que los padres también tienen sexo, ¿no? ¿Y qué? Imagen, no, ah, vale. Bueno, ahí está. Es un cuerpo más. Ajá. Oye, pues aquí acaba el consultorio de hoy porque es que nos tenemos que ir. Ha sido cortito, es que son y 57 ya. Es que te has ido a hablar, sí, de música y de música. Claro, ahora será culpa mía. Pero bueno. No, el siguiente día, los negocios con los chinos. Ya está, la culpa mía, de verdad. Okay, es que, perdona, con, ya se mira, ya, con va, basta, cómo basta, mañana. Basta, mira, ya está. Se acabó. Raúl. Pues ya prefiero escuchar a Raúl que escucharte a ti. Voy a tener que hablar con el comité, Sara Gil. Mira lo que te dice tu mejor amiga. No quiero. La otra picando, es que qué mala es. Es peor que la tía. ¡Qué mala! ¡Qué mala! No soy mala ni santa. No es mala ni santa, es peor. Raúl González, mil gracias. ¿Dónde te puede encontrar la gente? Rápidamente, corre. Raúl Sexología. Raúl Sexólogo, en las redes, por ahí ando. Ajá. Oye, un fuerte abrazo, como gracias, sexólogo, como siempre. Y la semana que viene más. Un abrazo, un besazo. Muchas gracias, ya. Raúl, un besito. Gracias, cariño. Ay, ay, ay. Sara Gil. Buenas noches a todo el mundo. Oye, lo he pasado muy bien, ¿eh? Ya me contarás tus negocios con los chinos, Pablo. Ahora te lo cuento, en privado. Ya me contarás, sí, ya me contarás, ¿eh? Tatiana Márquez, gracias. Muchas gracias. Como siempre, un placer y nos escuchamos la semana que viene. Ay, Sergio Medina, gracias como siempre. Dice, gracias a vosotros, muy bajito, no sé si le oigo hoy, ¿qué pasa? Nos vamos, aquí termina Pepe por hoy. Saludos de Pablo Guerrero, hasta la semana que viene. Adiós, chicas, adiós. Adiós. Y hoy sí corto el micro, ¿eh? Hoy lo corto. Que no se líe, adiós. Adiós, os queremos. Y es con esa boca, bésame. Con ese cuerpo, arrópame. Con tus manos, siénteme. Báilame, yeah. Y es con un besito, mójame. Con tu cintura, gozaré. Con ese swing, atrápame. Sube la cana, tú bailando, seduciéndome. Imagina que nuestro cuerpo está sintiéndose al ritmo de la música, jugando y conociéndose, bailando, funcionándose, en fuego va prendiéndose. Quiero bailar contigo esta canción, con el volumen al máximo y la cordura en el mínimo, con tu figura.